Life's funny, the way it throws stuff at you. Just when you think you've got it made and everything's just hunky-dory, something happens. You kind of have to roll with it. But all around the world, kids are dealt some pretty rough cards from time to time, and they can't just roll with it. Cancer doesn't just up and go away. Serious injuries don't just heal themselves. Fortunately, when things get serious for kids, there's a Children's Miracle Network hospital waiting to help. The third annual Extra Life 24-hour video game marathon provides direct support for the Children's Miracle Network Hospital in your town. And we need your help to ensure local kids have the best care and equipment standing by, just in case life throws itself in harm's way. Visit extralife.sarcasticgamer.com and find out how you can connect to one of the largest events of its kind and make a huge difference in your community on Saturday, October 16th. The third annual Extra Life video game marathon from SarcasticGamer.com and this podcast. Play games, heal kids. Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 49 de Yo Soy PlayStation. Este es el podcast de la PSNPR.com. Les habla su amigo Michael Mangavis en el PSN. Y conmigo se encuentran los editores de PSNPR. Tenemos con nosotros a Mr. PlayStation Plus, Johnny Cortés. Saludos, buenas noches, ¿cómo estamos muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Es importante. Estamos aquí pompeados, ¡woo! De vacaciones, aquí nos vamos hasta las 3 de la mañana. Y es que hay que estar. Aunque solo te quede, olvídate. Y tenemos con nosotros desde Minnesota, también muy descansado ya, tenemos a nuestro reportero de PSNPR Deportes, a Juan Carlos Delgado, el Gatonejo. ¡Llévatela, viento! Hello, mi gente, saludos. Hay que cambiar, esta semana no podía seguir siendo el Shubidubi. No, hay que variar. Yeah. Y tenemos con nosotros a nuestro Master Jedi, y tenemos al Big Boss, Billy Spectre Ramírez. Saludos, aquí sobreviviendo una sinusitis crónica ya desde el domingo, pero estamos de regreso, y quiero aclarar que no estoy borracho. So, lo siento, pensaba que estaba como medio boss porque salí a una actividad de mi esposa y me tomé un par de cervecitas y entonces un par se hicieron muchas y no, me sentía medio funny, pero aquí estamos y estoy bien y no estoy borracho. Yeah. Estamos listos para otro episodio más de Yo Soy PlayStation. Esta semana estamos en pleno que no hay nada. No hay nada en el ambiente de los videojuegos, no hay releases nuevos, estamos sacando del backlog, todo el mundo está sacando de su backlog para actualizarlo y ponerse a sacar trofeos. Así que vamos a darle comienzo al podcast. Tenemos que, esta semana, la encuesta de la semana está muy buena, de un tema que surgió la semana pasada, gracias a Michael Pachter. Pero ese tema lo vamos a dejar para el tema de la semana, donde estaremos discutiendo nuestras opiniones, discutiendo también las opiniones de nuestra comunidad. Así que, pendientes al tema de la semana, ya mismito con Billy Skycrawler Ramírez. Vamos a mencionar este punto que lo puse porque esto es importante, esto es política de gamers. Tenemos, como ustedes saben, ¿verdad?, la Corte Federal pues ve cierto número de casos, bien poquitos casos al año, y lo que la Suprema Corte dice pues básicamente es ley y cambia todo el panorama de las leyes en Estados Unidos a nivel estatal. O sea que si la Suprema Corte dice que los videojuegos son malos, pues básicamente le da carta blanca a todos los legisladores y abogados a hacer leyes para prohibir los videojuegos. Y esto es lo que está pasando, porque la Suprema Corte va a ver este caso, que solamente un 1% pequeño de casos que se ven por esta modalidad llegó a la Suprema Corte, que es relacionado con la violencia de los videojuegos. Y esto es un tema muy importante. Mucha gente no le está dando la importancia que tiene, porque dicen que eso no va a llegar a mayores, que no importa que la Suprema Corte diga o whatever. no va a pasar nada, pero yo entiendo que sí, porque yo trabajo con las leyes y lo que dice una ley es sumamente importante, especialmente la Suprema Corte. Y tenemos esta petición que la está organizando el Entertainment Consumer Association para que los gamers firmen y apoyen los videojuegos, básicamente. O sea, y dejarles saber a las personas que están legislando sobre esto, cuando se vea el caso próximamente, para dejarles saber que los gamers son una voz que queremos nuestros juegos violentos en nuestras casas. Básicamente eso. Pero oye, hablando de eso, eso empezó en California, porque yo estaba leyendo hace un par de días, ya hay 10 estados, 11 estados que se están uniendo a esa petición de California, así que esto va en serio. Sí, lo que pretende todo este recogido de firmas es que se garantice la primera enmienda que protege el derecho de expresión, y entonces en este caso lo que se pide para los videogames es que se traten de igual manera que se tratan las películas, la música, los libros. Y entonces hay ciertos estados y ciertos políticos en los Estados Unidos que todavía siguen viendo los videogames como algo, como un juguete para niños que necesitan mayor regulación, y no lo ven como un medio de comunicación o simplemente entretenimiento para todas las edades. Firmar esta petición es darle apoyo a que los juegos se traten como cualquier otro medio, ya sea, como mencionamos, libros, películas, música. Esto es muy, muy importante que se haga y que se tome acción en esto. Mucha gente no está preocupada porque dicen que la Suprema Corte no se va a expresar en contra de un medio de entretenimiento, como básicamente sería prohibir los videojuegos violentos. Pero yo no sé. Yo no me quedo callado. Yo rapidito fui y firmé la petición hace tiempo. Se me había olvidado de hacerle el comentario a ustedes para que lo mencionáramos en el podcast, pero yo lo hice porque Kevin Butler hace como un mes atrás tiró un tweet invitando a todo el mundo para que firmara la petición, y yo caí ahí y la firmé. Pero es bien importante, no se pueden dejar dormir, porque de este país yo me espero cualquier cosa. Aquí hay unos sectores de la política que son altamente influenciados por grupos con sus agendas, ya sean por razones religiosas, políticas o morales, que no tienen el mejor interés sobre las personas fuera de su grupo, o simplemente ven las cosas de otro color. Cada cual tiene que expresarse y mantener su voz firme. Así que ya hay en el post de podcast está el link para que vayan a la página y firmen la petición. Esto es dejar el email, básicamente, esto es electrónico. Sí, es sencillito, sí. Toma 30 segundos. Sí, es bien rápido. Así que vayan y déjense expresar, déjense notar. Tenemos un update de la Copa PSMP. Tengo entendido que ya está todo lleno, right? Sí, para dar el update rapidito, comenzamos, como habíamos mencionado la semana pasada, con 12 espacios. Eso se llenó al día siguiente de haber hecho el post, pero ya teníamos en mente aumentarlo posiblemente a 16 o 24. Al momento que yo reviso el post, ya teníamos sobre 16. Lo aumentamos de viaje a 24. Ese segundo día se llenó por completo y se quedaron personas fuera. Yo, alrededor de 4 personas más querían participar del evento. Yo le di un update al post y invitando a cualquier persona de la comunidad que quisiera hacerse cargo de la moderación del torneo para hacer un grupo nuevo, pero nadie quiso tomar la responsabilidad y el compromiso, y es entendible porque es un evento de 5 semanas que requiere que estén fotografiando los scores, contabilizándolo, y también on top of that tiene que ser alguien que tenga todas las pistas del juego desbloqueadas. Eran muchos requisitos. Por lo menos el caballero aquí, Johnny y yo estamos dispuestos a estar las 5 semanas con ustedes. Solo. Hay personas que se han expresado que van a participar del torneo, pero puede ser que uno de esos viernes no puede estar, pero tan solo no acumulan puntos. Muchas de las personas están por participar y pasarla bien. No están detrás de los flamantes premios de una botella de aire. todo va bien. Este viernes comenzamos alrededor de las 10 de la noche. Tenemos 2 grupos con 12 integrantes en cada uno de ellos. Vamos a estar jugando 7 pistas y pues que ganen los mejores. Ya. Billy, que te lo tenemos de regreso. Billy, ¿qué te opinas de la petición que tenemos para banear al Draco? El Draco. Ah, bueno, el Draco, yo no tengo problema con eso. No, mentira. No, sobre eso que ustedes están hablando, aquí en los Estados Unidos hacen tanto y tanto escándalo por cosas tan estúpidas algunas veces. Y de verdad es como tú dijiste, Michael, aquí hay gente todavía que piensa que escuchan videojuegos y lo primero que les llega a la mente es juguete. Es un juguete, niño. Y entonces, hasta que esas personas, y no quiero sonar, ¿verdad?, como una persona morbosa, pero hasta que esas personas no se mueran y venga una nueva generación de políticos y esas cosas, pues vamos a seguir viendo esto una y otra vez. So. No, pues yo diría un poquito más allá, no hasta que se mueran, porque esa gente sigue sembrando su semilla y sigue creciendo gente con la misma mentalidad. Yeah. Recomendación para los que les gusten los documentales, vean Jesus Camp. Sí, pero yo lo digo, por ejemplo, ahora, por lo menos, vamos a decir de nuestra generación que crecimos con juegos de video, vamos a decir que entre nosotros está ese abogado o ese doctor o lo que sea que llegue a ser un político y pues tú sabes, va a decir, bueno, pues tú sabes, a pesar de que va a ser joven, para el tiempo que llegue a estar en una posición de que pueda entonces firmar que si leyes o cosas en la legislatura, pues entonces va a decir, pues sí, yo jugaba juegos de video, yo entiendo esto y estoy acá, pero mientras pues tengamos gente que todavía old fashioned, pues eso no se va a acabar. Yo pienso que pues por lo de la libre expresión, yo creo que esto no va a llegar a nada y pues con esta petición yo creo que también puede ser que ayude un montón. Pero por eso la libre, ¿cuántas veces han tratado de hacer esto y siempre fallan con el abogado este de la Florida? Mi sobrenombre. Sí, pero la cuestión que ahora va para la Corte Suprema. Y lo que dice la Corte Suprema crea un precedente para todos los demás estados que implanten sus leyes. A veces ni esos mismos, la gran mayoría de esos políticos no saben que ya los videojuegos tienen unos ratings, o sea, que ya hay una como igual que las películas, que ya entonces es responsabilidad de los padres. Lo que pasa es que le quieren quitar esa responsabilidad a nosotros los padres, que en vez de estar pendiente a las cosas que le compramos a los hijos, si el nene dice, cómprame ese, cómpraselo, sin mirar, sin educarse, porque hay que educar a los padres hoy en día. Para que entonces no ocurra lo que está ocurriendo, si es que está ocurriendo algo. Mira, Estados Unidos es un país que es tan cerrado mentalmente, comparado con Europa. Mira, yo tengo un compañero que fue a Europa y él está diciendo en la televisión, enseñan mujeres desnudas al mediodía. Y esta vez, esto no es algo de prime time, eso de prime time no existe. Allá es todo prime time. Y tú no ves que vamos a decir que la criminalidad allá sea un issue bien grande como lo hacen aquí en los Estados Unidos. Yo personalmente creo que mientras más tú le quites a la gente, más como ese rebelde se pone la sociedad en cierto punto, a ver si me entienden. Uh-huh. Pero yo creo que mientras más leyes pongan, pues entonces va a venir juegos underground o lo que sea. Los juegos van a seguir pasando, no importa qué. Yo, por esto porque los americanos son bien, bien orgullosos de su constitución, yo creo que por lo de libertad de expresión, eso no va a llegar mucho, muy lejos. Si acaso, lo que hacen es que el ESRB a lo mejor se pone un poquito más estricto. Uh-huh. Pero esa es mi opinión. Okay. Muy bien, muy bien. Así que vayan, firmen la petición, no les cuesta nada. Saludos a todos los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, perdón. No, que pues lo digo porque van a decir, hey, yo vivo en los Estados Unidos y los americanos no somos cerrados. I don't know, whatever. Pues con esto pasamos a la sesión de que estamos jugando y vamos a comenzar con Juan hoy. Juan, ¿qué estás jugando? Rápidamente, pues yo logré terminar Batman, como lo mencioné la semana pasada. y aproveché y agarré dos o tres trofeos más de los facilitos que me faltaban, que era pues completar todos los acertijos y el collectathon en general. Y por lo menos dos de los challenge rooms, los más fáciles. Después de eso, le di un try al juego en hard para ver a qué tan alcanzable era el platino. Y realmente, el hard de Batman no es una cosa imposible. Mm. Sí, los enemigos toman muchísimo más daño. Yo diría tres o cuatro veces más daño que comparable con Medium. En Medium, básicamente, tú le conectabas como 6 golpes en total a cada personaje. Uh-huh. Y lo noqueabas, salías de él, pero esta vez yo creo que le puedes hacer un combo de 20 a cada uno. Y también pues le eliminaron lo del counter. Por ejemplo, en Medium, cuando alguien te va a atacar y tú puedes hacer el counter, te aparece como si fuese el Spider Sensor. Sí. Uh-huh. Pues eso lo eliminaron en hard. Pero para alguien que ya esté aclimatado al sistema de pelea del juego, ya tiene el flow de cuándo es que vienen a atacarte. Uh-huh. So, en verdad no hace falta. Y pues quita un poco más de daño. Pero aparte de eso, yo te diría que no es imposible. So, después de moverme a eso, continué con el ataque a mi backlog y continué God of War 3. Decidí no comenzarlo desde el principio porque no hace tanto tiempo que dejé de jugarlo, y yo no sé si fue Batman o es que ahora juego con menos estrés, pero la parte en la que me había quedado estancado en God of War la pasé como en 15 minutos, me tomó como 3 tries, y los primeros 2 tries fueron porque venía con el sistema de pelea de Batman, y estaba tratando de correr con el X con Kratos, y estaba tratando de counter con el triángulo, se usaba off, pero salvaje. Pero tan pronto volví a los controles, lo pasé, pero sin problema, que yo hasta me asusté y dije, espérate, tú sabes que cuando tú pierdes mucho en hard, te ofrecen ponerlo en easy o algo así. Uh-huh. Yo dije, ¿será que yo lo cambié y no me di cuenta? Y entonces le di save al file, a ver qué me decía, en el file como tal. Y dice, no, dice hard titan, so, okay, estamos bien. Y continué y pues, más adelante pues ya he matado dos dioses después de eso. El juego sigue siendo excelente. Todavía me sigue gustando más Oberon el 2, pero sí puedo decir que es más gratificante las batallas con los bosses en God of War 3. Te da una pompiera, pero que increíble, una satisfacción finalmente vencer a esos dioses que es incomparable. Y algo de lo que no me ha gustado del juego, por fin vi algo que no me gustó al punto tal de que me molesta. Agraciadamente no es algo largo, pero para los que ya hayan pasado esto sin mucho spoiler, puedo darle la clave que God of Hero, si me entienden, eso yo entiendo que está muy fuera de lugar con el ambiente, con el ambiente que tal, el mundo de Kratos y de God of War. Para mí me sacó de la inmersión rápidamente, pero desgraciadamente es algo muy corto, so tú sigues y te olvidas de eso. Hasta el momento ese es mi único complaint del juego, so excelente, me lo estoy disfrutando un montón. Y además, jugué MLB 10 The Show, que hacía muchísimo tiempo no jugaba, y estoy pero fatal, pero no me siento tan mal porque los Twins en la vida real lo que hacen es perder. So, no me siento tan mal, no tengo que vivir a las expectativas de ellos porque están jugando tan fatal que si yo pierdo no soy yo, es que el equipo es malo. So, básicamente eso es lo que he estado jugando. Johnny, pues yo básicamente más o menos como Juan, yo le sometí a Batman, lo acabé. De verdad que me retengo que el juego está brutal. Batman es lo único que no me gustó del juego es el último boss, pero por lo demás está brutal. ¿Por qué no te gustó sin Eren spoiler? ¿Tú entiendes que...? Es que como que lo exageraron. ¿Sabes? Por más que se hubiera inyectado lo que se hubiera inyectado, no era para tanto. Es verdad, se parecía a Barry Bones. Sí. Y yo lo jugué en hard Y es como dice Juan, lo único malo de dejar es los enemigos, que hay que darle como con él me dijo en una ocasión, me comentó ahorita, como a pillo película, porque de verdad hay que darle como superado. Pero por lo demás, el juego por lo menos está brutal. Ahora mismo estoy cogiendo los challenges, ya por lo menos pasé 3 de los challenges, y voy de camino a ver si le logro sacar el platino a Batman. Y se lo sigo recomendando, el juego está brutal, brutal, brutal. Gráfica, el tema, música, bueno, todo. El juego de verdad que está bueno. Y entre mis ratitos así que tenía libre, que podía jugar otra cosita, pues compré el juego, ahora se me fue la Dexpunk. Y le estuve sometiendo también un rato a ese jueguito. Verdad que el jueguito está muy bueno. Básicamente, yo considero como un action RPG mezclado así siguiendo el estilo de Diablo, de loot, de buscar loot. El humor es excelente. De hecho, hice lo que Billy mencionó la semana pasada en el demo. Me puse a buscar todas las opciones cuando están celebrando, ¿sabes? Están conversando con alguno de los personajes en el juego, y de verdad que está fuera de liga. Tiene cada ocurrencia, de verdad que está brutal. Sí, es mejor no ir a la primera opción que a la obvia. Sí. Es mejor tratar de ir al alrededor de la conversación. Sí, ahí al alrededor pues, le da más fun al juego y puede sacar por eso. Más información. El juego, tú puedes comprar, no sé si comprar, pero por lo menos puedes conseguirte nuevas armas, armaduras, subes de level, qué sé yo, la música está brutal. El costo es $15, pero yo creo que el juego no, pero para mí el juego lo vale, porque el juego no es un... ¿Qué fue eso? Está caro. El juego es que no es 2 o 3 horas, Michael. El juego era originalmente 8 horas, 8, y cuidado, es de 8 a 10 horas. Y el juego originalmente iba a ser episodio por episodio, y al fin, a lo último fue decidieron tirarlo completo. Pero el juego está demasiado completo, ¿sabes? El juego para mí es demasiado completo, tiene todos los elementos, ¿sabes? No es un juego de pies en común y cogiente, o sea, que tú lo acabas en una sentada. Y la historia está brutal. O sea, y de hecho, te tiene que gustar ese tipo de juego, ¿sabes? El action RPG, el humor, se parece mucho a Secret of Monkey Island. De hecho, es la misma gente, o es el mismo tipo el que lo hace, o lo escribe. Así que esa es otra recomendación mía. Dexpunk es un, por lo menos es, vale el dinero, está muy bueno. Otro que estuve probando fue el demo de ahora se me fue el nombre del pejo, y es como un pejo detective, Sam and Max. Exacto, Sam and Max. Está bufiado también, es otro point and click básicamente, es de hecho de los mismos creadores de Third Stage, de la gente esta de Secret of Monkey Island. Es una historia de un detective con un gato, creo que es un gato, un conejo, si tienes razón, un conejo que tiene poderes mentales. Y básicamente tú tratar de descubrir, tienes una escena, tienes que resolver esa escena, qué sé yo, pues déjame ir aquí, cliquear aquí, hacer esta acción, y tratar de deducir qué tienes que hacer para lograr pasar la escena. La gráfica está nítida, tiene unos buenos actores de voces, tiene lo mismo, es el mismo humor ese clásico de todos sus juegos. El juego es muy bueno, por lo menos el demo me gustó mucho. El juego solo te presenta la primera escena, y de hecho lo más que me dio gracia es que cuando acaba la escena te da la opción de comprarlo o ir al main menu. Entonces tú mueves el cursor o para comprarlo y para el main menu, y así mismo actuando los personajes te dicen si vas a ver, lo pones para comprarlo, y qué bueno, buena decisión lo que vas a hacer si te vas a main menu. Pero no te gustó. Sabes que está nítido, lo sigues haciendo. Eso le quedó bufiado. También trate el demo de King Unleash, de Dogstop. Exclusivo, el demo exclusivo. Eso por un par de días, me imagino que por una semana. Por eso yo nunca jugué la primera, de King Unleash. Y bueno, básicamente yo lo veo como un third person. Tiempo, Johnny. ¿Mm? advertencia, ten cuidado con lo que vas a decir porque te podemos botar del podcast. Te porté anunciado por Eidos. Básicamente un third person shooter, pero utilizando esos dos personajes. Y ahora está en Japón, creo que es Japón. Y se me parece mucho al de la muchacha esta Wet, y el de John Wood, el de otro de exactamente, es un estilo así, no tiene el por lo menos en el demo, no veo que tiene el bullet time ese, pero por lo menos el estilo en general del juego se me parece, es co-op, pero pues para mí es un juego, un shooter más. Third person shooter con los personajes eso, así que para mí next. Si Johnny no está en el podcast la semana que viene, pues ya sabemos por qué. Pero de verdad que el juego es otro shooter, así que para mí no te llamó la atención. No me llamó para nada la atención. Lo único que me llamó la atención fue que como es para PlayStation Plus, cuando prendí el PlayStation ya estaba bajándolo. Que ellos parece que cuando tiran los demos así que son de PlayStation Plus, pues los empujan para los usuarios. Pero, que deberían sacar, si quieren vender suscripciones, un beta, un demo de Call of Duty o algo así, ahí tú vas a ver cómo mucha gente se va a suscribir. Mm-hmm. Tú sabes cómo. Pero hablando de suscripciones, ya la mía aumentó, ya van 15 de mi lista. Así que la semana pasada era 11, ya van 15. Así que, poquito. Yo conté los míos, tengo 17 en mi lista de PlayStation Plus y hace como dos semanas atrás tenía 12. Pues, o sea, siguen aumentando poquito a poco, se están uniendo. Creo que hasta el 3 de agosto, ¿verdad? Es que para la promoción. Yo creo que sí. De los 3 meses. Sí, así que aprovecha, Michael, que esa crucecita se ve linda ahí al lado. Yo lo voy a hacer. Ahora cuando llegue la próxima quincena. Déjame verte otra cosa. Nada, me llegaron ya Red Dead, Assassin's Creed el segundo y Dante's Inferno, pero no los he probado, así que ahí están, porque tengo un... Quería acabar Batman primero antes de seguir metiéndole la mano a otra cosa. Y voy a empezar ahora Demon's Souls. Ese lo voy a empezar por una noticia que dieron hoy. Voy a aprovecharlo en estos próximos meses para meterle mano a Demon's Souls. También. Sí. Usa la clase de... Creo que es aristócrata. Royalty. Royalty, right. Sí, dicen. Esa es la mejor. Eso es así. Eso es lo que estaba jugando. Ya. Yeah. Muy bien, muy bien. Billy, cuéntanos qué estabas jugando. Pues, en la semana pasada, el jueves, terminé Transformers War for Cybertron, por fin. Yo lo recomiendo para... Porque mucha gente me ve en PSN y me pregunta que si vale la pena. Yo digo que, de verdad, el juego es un juego que cuesta como $40, ¿verdad? Por contenido. Y se lo recomiendo, si se lo van a comprar rápido, se lo recomiendo a fanáticos de Transformers Generación 1. En cuestión del juego single player, pues de verdad me gustó mucho la historia, conecta con los primeros episodios de los muñequitos de los 80. Lo único que a mí no me gustó fue que la historia es como que empieza lento, y va subiendo, se va poniendo bien interesante, y después baja, y alright, y aquí como que los últimos niveles no me bombearon mucho como los niveles del medio, y yo no sé si era porque yo estaba como que loco por terminarlo, pero yo estaba tratando de disfrutar lo más que podía, pero, o sea, lo disfruté en cierto punto, y los créditos, los mejores, de verdad, que eso le hace un tributo a los muñequitos de los 80, pero bien, bien brutal. So, si, verdad, no tienen el juego, pero están interesados, recomiendo que vayan a YouTube y lo busquen. Pero eso fue, ahí terminé, y de verdad, todavía le debo al Hirovictito, a Sincarización, que están súper molestos conmigo, porque le debía una partida del Escalation, que es como si fueran Nazi Zombies, y no pude jugar este fin de semana. Pero de verdad que ya me invito con ello, y una reseña va a salir pronto. Yeah. Además de eso, el viernes por la noche, Transformers fue jueves, viernes por la noche jugué con Gelox y con Dan25. Jugué Blur. 325. Jugamos online. 320, jugamos Blur online y estuvimos como hasta la 1 o 2 de la mañana jugando. Y de verdad que la pasamos muy, muy bien. Me da gracia porque nosotros éramos los únicos hablando, pues estamos hablando español. Y entonces pues rápido a alguien, ¡ey! Tú sabes cómo es, que si Chicago Burrito. Sí, sí. Exacto. taco burrito, burrito taco. Entonces rápido Gaylox le dice en inglés, si tú no me entiendes, ese es tu problema. Me da más gracia. Y seguimos hablando y seguimos hablando. Y tú ves que gente saliéndose del esto, pero el juego mismo te acomoda a los espacios vacíos. So, pero aunque todo pasó eso, la pasamos muy bien. Yo, lo más gracioso es que gané una carrera junto a estos supercarros usando un Volky. Un Volky Beetle de los pies. Le gané a todos. Y fue la única, que gané. Pero nada, otra reseña. Esa sí la tengo casi completa muy pronto. Pues como había mencionado al principio del podcast, me ha dado una sinusitis crónica y lo que ha estado cuando llego a casa me acuesto, pero todavía tengo ganas de seguir jugando. Y entonces, pues he estado jugando en mi DS, que se me olvidó mencionarlo, Dragon Quest 9. Bueno. Que, pues, excelente, John. Excelente. Dragon Quest, pues, para los que no sepan, es una serie que lleva mucho tiempo en esto de los videojuegos, una serie de RPG japonesa. Antes se llamaba Dragon Warrior, por lo menos en los Estados Unidos se le cambió el nombre a Dragon Warrior, pero después se regresó a Dragon Quest. Y esta es la primera vez que la serie hace su debut en una consola portátil. So, de verdad que le pusieron mucha atención a este juego. Este juego lleva en Japón ya un año. Es un juego que, por lo que puedo apreciar, sigue el mismo concepto de turn-based RPG, pero estas son las cosas que hasta ahora me gustan. El juego ahora ya no tiene los random encounters, usa el mismo, como para los que jugaron Final Fantasy XII, tú puedes ver los enemigos en el mundo y puedes escoger si quieres pelear o si no. Pero eso para mí me gusta más que saber que decir, okay, yo tengo que ir de punto A al punto B, y estoy rezando porque no vengan este malo, ¿sabes? Como que estoy débil, no puedo atacar a nadie, y me aparezca un random battle. Aquí tú vienes, tú ves el malo, quieres subir de level, los coges y peleas con él. Y es el mismo vamos a decir, fórmula tradicional, que si te doy, me da, y pero de verdad no me molesta. Es más, mira, Johnny, te voy a ser bien honesto. Yo he descubierto que yo prefiero estos RPG clásicos así de esta fórmula tradicional que de las fórmulas tradicionales que los juegos modernos. Sí. ¿Sabes? Que de verdad lo disfruto más. Y es como que para mí esto de estrategia, de escoger qué ataque hacer y todo esto, pues lo puedo apreciar mucho. Pues el juego de verdad se lo recomiendo a fanáticos de RPGs. Yo, otra cosa que me he dado cuenta es que estos juegos así que son siguiendo la tradición de RPGs clásicos, bregan mejor en consolas portátiles que en una consola, ¿sabes? Una consola de hogar como tal, como el PlayStation 3. Porque, no sé, yo creo que pues, el PlayStation 3 está hecho, como estábamos hablando la semana pasada, que pues, de los juegos de backwards compatibility y todas estas cosas. Los juegos estos bregan mejor el portátil porque pues la audiencia es más pequeña y la gente lo puede apreciar más que hacer un juego grande y todo eso y que lo desprecien porque como mucho de la juventud no ha jugado los juegos anteriores a este, pues no lo aprecian. Okay, y lo que juegan son los churros estos de... Exacto, o sea, vienen y esos juegos vienen y se van por el boquete porque pues, la gente no le hace caso. Mira Valkyria Chronicles, que hoy, personalmente yo pienso que es un éxito y mucha gente pues lo ignoró. Michael, pero Dragon Quest muy muy bueno. De hecho, se lo recomiendo. Ese de Dragon Quest, yo me recuerdo que en el Nintendo, ese fue mi segundo RPG. El primero fue Final. El 1, que era imposible, y Dragon Warrior, que en aquel entonces era que se llamaba así. Y de verdad que esos dos RPG en aquel tiempo, papá, había que darle para todo acabarlo, que eso estaba imposible, pero se podían. No, exacto, y las historias eran bien buenas, y de verdad como que, ¿sabes? Fueron los pioneros en el género de RPG como tal, antes de todo esto de Dungeons and Dragons. De hecho, esa franquicia la hacía Enix, y que eran enemigos de Squaresoft, en aquel entonces que era Squaresoft, y totalmente terminaron uniéndose las dos, y entonces ya tienen las dos franquicias debajo de un solo sello, Square Enix. Pero fíjate, ¿sabes qué? Yo he notado que ahora Square Enix, ellos están como que, ellos cogen riesgos con Final Fantasy, pero no tocan Dragon Quest tanto, o sea, no lo cambian tanto, no se atreven a arriesgarse. A mí, yo no me quejo, me gusta, yo prefiero que sigan esta fórmula tradicional de RPGs, pero eso es lo que he notado, que Square se toma sus riesgos con Final Fantasy, pero con Dragon Quest no. Sí, es así. Pues eso fue con Dragon Quest, y entonces hoy salió un juego que yo estaba pompeando, que no es de PS3, ¿verdad? Pero es un juego que de verdad yo creo que la gente debe tratar, y estoy hablando de Limbo, y no es el baile ese del palito, que Limbo es un puzzle platform que salió en el Xbox Live Arcade hoy. Es un concepto bien interesante porque es como te digo, yo lo que pude jugar fue el demo hoy, y el juego empieza con un muchachito que lo que tú le ves es la silueta y los ojitos nada más. Se levanta en este mundo que él está como que en un bosque, y todo es blanco y negro, y tiene ese efecto de granitos de película. Cuando no sabes películas viejas, ajá, como sabes, y tiene ese efecto. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que cuando tú estás saliendo para un lugar que es como que no hay tanto árbol, que es más claridad, la pantalla se pone como que blanca completa hasta que se ajusta la imagen. Okay. Pues como que estoy en la oscuridad y salgo a la claridad, y entonces en lo que, como que, como si tus ojos estuvieran ajustándose a la luz. Uh-huh, uh-huh. Y ese efecto está bien nítido en el juego como tal. Pues es un puzzle platform porque, como te digo, no es como Braid. Mucha gente lo compara con Braid. Braid es otro puzzle platform que usa el tiempo como la mecánica de juego. Pero aquí es más, como te digo, elemental. Aquí tú lo que viene es que, y cuando digo elemental, no me refiero a elementos como lluvia y esas cuestiones. Digo que el juego, el nivel, te tiene ciertos elementos que tú tienes que manipular para llegar del punto A al punto B. Por ejemplo, viene, y el juego es M for Mature, creo, porque tiene pues, no, aunque es blanco y negro y no se ve sangre y nada de eso, pero tiene unas muertes que son bien gory, y el juego hasta mismo te lo dice, si sientes que no puedes jugar esto, cam por el filtro que elimina todo eso. Pero hay una parte que tú llegas y tú ves un canto de carne guindando con mosca. Entonces, hay una trampa esas de oso, que de hecho cuando tu personaje cae en esas trampas de oso, le pica la cabeza, ¿sabes? Como que el muchachito viene y la atrapa. Y entonces tú ves que si la sangre saliendo por el cuello. Okay, esto es un poco familiar. Saludo a los que están comiendo. Pues nada, tú vienes y, por ejemplo, jalas la trampa esa de oso debajo del pedazo de carne. Y vamos a decir que tú tienes que, entre medio de eso, hay una plataforma que tú tienes que llegar. Pero la soga donde está la esta de carne no puede llegar porque la carne está haciéndole mucho peso. Pues tú vienes, te trepas en la soga con el canto de carne, con la trampa de oso debajo. Cuando la soga baja con el peso tuyo, la trampa de oso muerde la carne, te suelta, te zumba a ti como si fuera ¿cómo se dice? Slingshot. Uh-huh. Y entonces así tú puedes llegar a la plataforma. O sea, que tienen elementos así, entonces es como que bien atmosférico, porque hay partes que tú estás completamente en oscuridad, lo que ves son los ojos del muchachito, pero hay veces que por lo menos en el demo, el boss es una araña gigante, y tú luego que le ves las patas nada más algunas veces, y entonces, de la forma que lo hicieron, es que, ¿sabes? No son unas patitas así que son como que, no sé, unas patas normales, que no estas tienen como que cipullita y cuestión, y se ve que es como que, ¿cómo te digo? Que asusta, vamos a ponerlo así, no encuentro la palabra, pero de verdad que yo creo que es un buen juego. Lamentablemente he leído ha sacado muchos buenos reviews, pero, y aquí está mi pero, el juego dura 3 horas. Sí. Y cuesta $15. Y yo personalmente no creo que 3 horas por $15 vale la pena, so yo no, voy a skip. No. Y eso lo tienes que decir primero para decir next. Next. Aquí viene mi punto. Yo creo que el Xbox Live le hacía falta un juego así porque, otro Braid. Eso parece, me suena a Braid. No, fíjate, a mí, oyendo lo que dicen, más el gameplay me pareció mucho más a Oswald, que uno tenía que hacer. Exacto, sí, así mismo, Johnny, como. Que era mucho más. Que tú tenías que ver lo que había para de lo que había, tú tratar de resolver el. Sí, es un pozo platformer, ¿verdad? Uh-huh. Pero, lo que estaba diciendo era que esto es bueno que llegue al Xbox Live Arcade, ¿verdad? Porque le hacía mucho. El Xbox Live tiene tanta y tanta basura. Y de verdad que esto. No, y es verdad. Basura y dejar los juegos buenos para 2 o 3 semanitas en julio. Exacto, ¿qué pasa? Que cuando sale este juego, tú le ves que tiene mucha atención artística, le pusieron mucha atención al gameplay. Y pues lamentablemente dura 3 horas, pero la excusa de ello es que tiene replay para sacar achievement y todas esas cuestiones. Uh-huh. Ustedes saben que a mí trofeo los achievement me da igual. Uh-huh. Yo por eso voy a skip it, pero este juego en cuestión de atmósfera y, ¿sabes? De como que juega con tus sentidos, me recordó mucho a Flower. Mm. Porque en Flower, a pesar de que es todo lo contrario, Flower empieza súper colorido, feliz, que sí, todo esto, pero los que jugaron Flower saben que el mismo juego te cuenta una historia sin texto, sí, sin voces, ni nada. Este juego hace lo mismo, este juego no tiene música, no tiene nada, solamente sonido ambiental. O sea, es una ganga por $15. Aquí viene mi punto, ¿sabes? También te dice una historia sin decirte, sin tenerte texto, sin tenerte voces bueno, ni nada, y lo veo en la misma línea de Flower. Lamentablemente, pues $15 no vale la pena. So, podemos decir por ahora, next, yo lo que voy a hacer es que voy a esperar, vamos a decir, en 6 meses, lo ponen en $7. Sí. So, aprovecho ahí. Pero para aquellos que pues tengan el dinero, porque Little Big Tito estaba bien pompeado por eso, yo espero que no lo haya comprado a $15, que espere. Pero, o sea, no estoy diciendo que el juego no vale la pena, lo que estoy diciendo es que no vale los $15. Y pues con eso concluí lo que estaba jugando. Alright. Tenemos que ir a una pausa, muchachos. Vamos a una pausa y cuando regresemos les cuento que estaba jugando, que es poco. Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Woo! Estamos de regreso con el podcast. Ahora voy a contar lo que estás jugando, que son básicamente 2 juegos, siguiendo con Peggle, sacando los challenges de Peggle, que no sé por qué lo hago, porque por trofeo no es, porque por sacar todos los challenges te dan un trofeo de plata, ni siquiera de oro, de plata. Para sacar un trofeo de oro en Peggle tienes que hacer 100% en todas las tablas, que es un poquito difícil. Sería básicamente sacar el platino de Peggle. Sí, básicamente sacar el platino, pero no sé por qué soy masoquista. No, también quiero probarle que Peggle no es un juego que cualquiera lo puede pasar, así que el tener esos trofeos pues me va a dar credibilidad. y lo otro que estaba jugando, pues obviamente Batman Arkham Asylum, que ya estoy por acabarlo. Para mí, lo que más me gusta del juego es cómo me hace sentir, porque tienes todos estos villanos que te has familiarizado con ellos desde pequeño. Recuerdo que uno de mis primeros así action figures fue de Batman, me lo regaló una tía que yo estoy seguro que ella ni sabía lo que estaba regalando, ya fue a una tienda de juguetes y compró lo primero que vio. De hecho no era de Batman, era el acertijo. Yo no sabía quién era el acertijo, pero tenía el acertijo, y a mi hermano le regalaron el de Joker, que pues se veían bien interesantes esos personajes, pero la anticipación de Batman de que me voy a enfrentar con Poison Ivy, salió Bane, y rápido pues como que ya tú sabes quién es Bane porque tú has visto la serie animada de Batman y todos estos personajes que algunos de ellos ni siquiera salen en el juego. Uh-huh. Tiene a Two-Face, tiene al Pingüino, tiene a otros que dije Calendarman, dije really. Está como que se ve bien porquería un villano que crímenes basados en fechas importantes del calendario. Así, parece que ese mes no tenían más nada que escribir y se inventaron ese villano. Pero eso para mí es lo mejor que tiene Batman, que tiene todos estos extras y tiene toda esta anticipación de las batallas, que hasta ahora las batallas no han sido nada especiales, pero sí como que el llegar a ella, me voy a enfrentar con fulano de tal, me voy a encontrar con fulano de tal, pues eso hace el juego bien, bien satisfactorio. No, y no te preocupes que se van a hacer imposibles, porque más difícil son los enemigos normales que los bosses. Sí, especialmente porque lo empecé en hard y estuve tanteando piso hard, piso enorme, pero nada, lo puse en hard y es verdad, no, el juego es que los villanos son un poquito más difíciles, sí, hay que darle como pillo de película para matarlos. Pero nada, cuando vas a los challenges, tú como que ya sí, estás sobreentrenado, porque ya los challenges son el normal. Uh-huh. So, es mucho más fácil. Pienso sacar el platino de Batman y pues ya y esperando obviamente la secuela, que Billy ahorita nos preguntó que si lo íbamos a comprar el primer día, y de verdad que sí, yo creo que sí. Creo que sí, este juego es para comprar el primer día que salga. Estoy seguro que para la segunda, como están haciendo todos los juegos, van a sacar un componente multiplayer para extender la vida. Como ya el juego tiene popularidad, recibió apoyo de los gamers y de la crítica, pues ellos van a hacer algo para sacarle más jugo al juego, algún tipo de multiplayer con los challenges. A mí me gustaron los challenges, porque para mí una de las mejores cosas de Batman es la mecánica de pelea. Que yo espero que todos los demás juegos de superhéroes la implanten, ya sea Spider-Man, ya sea Daredevil, cualquier superhéroe, esta mecánica le cae al juego. E incluso yo diría cualquier juego que sea de pelea de third person, como Uncharted, también podrían tomar parte de la mecánica de Batman, que es bien sencilla, pero a la misma vez es complicada, porque tiene estos combos que se conectan. Y, free flow. Sí, es como se siente bien, bien un flow a sí mismo. Uh-huh. Y verdad que me gusta. Y pues básicamente eso es lo que he estado jugando esta semana. No he tocado, yo creo que no he tocado ni Green Day Rock Band ni Battlefield para nada. De verdad que sí. He estado todo Batman y pego. Así que con esto pasamos a la sesión de los releases de la semana, que tenemos una lista enorme, ¿verdad, Juan Carlos? Uy, dame dos segmentos para terminar la lista. Bueno, para comenzar, los releases en disco esta semana, ninguno. Esta semana no salió juego ni para el PlayStation 2, ni para el PSP, ni para el PS3. Sí salieron en el PlayStation Store juegos nuevos, y Tachu pues nos comentó que salía pues un juego para PSP esta semana. Y tiene mucha razón, sale Gravity Crash Portable por $9.99, disponible en el PlayStation Store. Además, sale la versión digital de Lego Harry Potter Years 1-4 por $29.99 en el PlayStation Store para el PSP. Entonces, básicamente esos son los releases grandiosos que hay para el PSP. Vamos ahora a movernos en general al PlayStation Store y vamos a comenzar por el contenido de PlayStation Plus. Y como ya se mencionó, el demo de Kane and Lynch 2 está disponible para todos los usuarios de PlayStation Plus. Los especiales para los socios, está Echo Chrome por $5, Resistance 2 Skin Bundle por $2, Hamster Ball por $7.99, Heavy Rain Origami Swan Avatar gratis, y Bloody Escape Theme gratis también para los usuarios de PlayStation Plus. Y las películas rellenas también están a medio precio. en el PlayStation Sam's Club. continuando en los updates, hay venta especial. Está Pego, al comprar Pego. Compren Peggle. Te incluyen gratis Peggle Night. Yes. Eso yo creo que es un valor total de como $25. Tremendo deal. Por favor, Michael necesita ir hacia algún lado durante sus vacaciones. Que por favor, cómprenlo. También está en venta especial Marvel vs. Capcom 2. Está a mitad de precio. Está en $7.49. Así que el que no lo haya comprado, aprovechen y cómprenlo, que está en excelente precio. Yep. De lo más relevante sale Burnout Legends, que es un juego para el PSP excelente. Yo estoy considerando comprarlo. Yo lo tenía para el PSP y cuando fui a Puerto Rico, uno de mis sobrinos le gustó tanto que se lo dejé. Y como que me hacía falta. So, creo que lo voy a comprar. Y pues versión digital, fantástico. También sale dos muy interesantes. Sale Capcom Classic Collection Reloaded, que para mí este es buenísimo porque este, si no me equivoco, este trae la versión de Street Fighter 2, trae como tres versiones de Street Fighter 2. Creo que trae la Turbo, la Champion Edition y la qué sé yo qué, la World Warrior o algo así. Además, pues trae Ghosts and Goblins, Ghosts and Ghosts, Super Ghosts and Ghosts, en verdad está muy buena. Creo que trae un juego que es de, creo que se llama Excalibur o algo así, que lo había en los arcades, que tú usabas Rey Arturo y que también era como un beat'em up. ¿Esto es para PSP o PSP? Eso es para PSP. Entonces, también sale, esa, la que acabo de mencionar, esa fue la Reloaded. Sale la Remix, que esa, pues, de lo más relevante que tiene Captain Commando, cuál más, Last Duel, me suena, pero no, ahora mismo no recuerdo cuál es, pero me suena el título. Y déjame ver qué más trae esa. Final Fight, eso es lo más relevante. Ah, Bionic Commando. Eso yo diría que es lo más relevante. Y la versión, la primera versión de Street Fighter, que es buenísima. Claro que sí. Yo recomendaría el primero que mencionamos, que fue Capcom Classic Collection Reloaded por $9.99 para los fanáticos de Street Fighter 2. En verdad, es un no-brainer. También esta semana, otros juegos que salen en el PlayStation Network, sale Sam & Max Episode 4, que fue el que mencionó Johnny, pero en este caso el episodio número 4, el cual te lo dan gratis con la compra del bundle. Parece que con el bundle de los otros episodios te regalan este gratis. El PSN Classic de esta semana es Motor Tune Grand Prix, que tan solo, esto es interesante, tan solo se puede jugar en el PlayStation 3, o no para el PSP, so next. Sale DLC para Mod Nation Racer, sale un personaje de un vaquero. Yeah, no, Cowboy Mod, pero no un vaquero, es una vaca, es Cowboy Mod. Ah, ok. Sí, yo lo compré. So, algo interesante, déjame hacer un paréntesis aquí, nosotros habíamos mencionado hace como dos episodios atrás, cuando iba a salir el de Sweet Tooth, el avatar y el cart, que era un día excelente porque tú podías utilizar ese body para remix it. Yo traté de hacerlo y no. Por eso yo creo que es la razón por la que es tan barato. Está bloqueado como tal el body y el personaje. Utilizar partes de ellos. Okay. Yo entiendo que es porque es un personaje que está licensed. Quizás si sacan otro a Pepito Trucupey o como diga Alberto, pues maybe sí. Te voy a chequear de la vaca ese, yo lo compré también. Ese posiblemente sí puedas hacerlo. Okay. Porque yo he visto, por ejemplo, el que salió de la princesa. He visto el carruaje de la princesa en negro y con puyas y cosas. Pero como tal, lo que son de licencia, aparentemente están bloqueados. So, continuando por aquí, sale pues más personajes de Marvel para Little Big Planet. Esta semana salió Thor, Spider-Man, Elektra, Ghost Rider and Human Torch. Y está por $1.99 cada uno. Y en bundle por $5.99. También va para Drexnox, sale para Just Cause 2, sale un Agency Hovercraft por $0.99. Y déjame ver qué más relevante, Avatars de Street Fighter 3, Third Strike, de Street Fighter 4, The Flower, The Fat Princess y The Crash Commando. Y en la sección de videos, sale una nueva edición de Pulse y videos de Mafia 2 y de Spider-Man. So, así que pendientes a todo ese contenido. Y para finalizar, vamos con el update de Rock Band y Rock Band Network en el PlayStation Store con Michael Negro. Tenemos en Rock Band, la tienda de rock más regular, tenemos tres canciones de The Stooges, que es una banda que influenció muchas otras en el punk. Y quiero escucharla, yo no tengo ninguna de ellas, pero quiero escucharla porque las recomendaron mucho en el podcast de Harmonix. Y tenemos un pack. Pero eso es obvio. No, pero que ellos hablaron de la influencia de esta banda. La música en unas bandas bien bueno, sí, verdad, Johnny. Obviamente ellos van a promocionar, pero que también hay dos canciones de una banda favorita de Billy, de Bad Religion. Yeah. Tenemos New Dark Ages y No Control. Así que yo creo que Billy nos puede hablar de esas canciones. Son buenas. Ambas canciones muy buenas. No Control, no me acuerdo qué álbum en el que está, pero New Dark Ages es del último álbum que se llama New Maps of Hell. Yeah. Y se escucha como si Bad Religion, y esto es algo que yo quisiera aclarar. Bad Religion no es una banda satánica o algo así, ¿verdad? es una banda de punk de la misma forma que Green Day, de esa imaginación de Offspring, lo para que, pues. Vamos a decir que las canciones de ellos no son de amor ni nada de esas cosas, es de cosas que están pasando, ¿sabes? Son cosas de la sociedad, so. Yeah, se las recomiendo, muy, las dos muy buenas. Ahí tienen la recomendación de Billy. Y en el Rockback Network, así mirando por encimita, no vi nada así que me llamara mucho la atención. Así que Next, yo sé que voy a tener crítica de Draco, que siempre me critica que no conozco ninguna de las bandas, pero... Vamos a seguir hacia adelante. Así que, vamos a una pausa. No, podemos seguir. Seguimos con las noticias. Ves que este podcast va a ser corto. Yes. Uh-huh. Y arrancamos con las noticias. Luego de la turbonada allá en Mayagüez, vamos a arrancar con las noticias de acá que nos interesa. Que by the way, yo no tuve que ver nada con eso, que me están acusando por Twitter de que yo dije que no iba a llover y de repente salieron unos vientos ahí. Oye, pues ustedes no hablaron de la trompa marina esa eso, que salió. Eso estamos mencionando de Mayagüez, que hubo unos vientos. ¿Había un elefante bajo el agua? No sé qué pasó, hubo un hechizo o salió un personaje de Final Fantasy o algo así, no sé. Que de repente un viento de la nada, esto no pasa en Puerto Rico a menudo, de que salga viento así de la nada, unos vientos de tormenta tropical y derrumbaron una tarima de la inauguración de los Juegos Centroamericanos. Qué casualidad, ¿verdad? Eso fue como que para ahí, para tumbar eso. Eso es así. Luego de esa turbonada, pues vamos a empezar. Tenemos que cuatro personajes más de Marvel vs. Capcom 3 fueron revelados en el Comic-Con. Los personajes son Doctor Doom, Super Skrull, Trish y Chun-Li. Viendo el video y viendo ese juego, la verdad que se está viendo brutal, ¿viste? Por lo menos visualmente. Street Fighter 4 con esteroides. Yeah. Yo pregunté por el Super Skrull, de ¿quién es ese? Porque como que me suena conocido, pero no me acordaba. Y alguien me comentó, Greco fue... que ese tiene los poderes de los cuatro Fantastic Four. O sea, que hace sentido que pongan un solo personaje que tenga los poderes de los cuatro. Así te ahorra espacio. Exacto, como dice Michael, del lado de Marvel, Doctor Doom y Super Skrull. Y de Capcom, Trish, que es de Devil May Cry, y Chun-Li de Street Fighter. La versión de la película, ¿ves? Así que se añaden cuatro personajes más. Así que esta gente están creando el hype bien, bien, porque esto sale para el año que viene, el 2011. Ellos están poco a poco sacando... Sí, para mantenerlo en los medios. Yo me imagino que para... ¿Cuándo es que es el próximo que viene? El Tokyo Game Show sacarán unos cuantos, y si acaso para los VGA sacarán unos cuantos también, para ponerlo... World Premiere. Yo no me molesto hasta que no saquen gameplay del juego. Sí. Es que ya han sacado gameplay. Sí, ya. Ah, ya hay gameplay. Sí. Yo había visto un video como que de presentación, pero gameplay como tal. Sí. Por eso te digo que visualmente se ve bien el juego. Wow. Ellos se ven que más que Street Fighter 4, el juego tiene se aprecia por los videos, es como si fuera lo de Tatsunoko vs. Capcom, porque Tatsunoko vs. Capcom se mueve mucho más rápido que Street Fighter 4, y esto se ve que es mejorado de eso. Inclusive, yo lo que estaba notando es que pues Marvel vs. Capcom 2, pues hicieron los personajes de Marvel al estilo anime de Street Fighter. Ahora, si están notando, los personajes de Street Fighter parecen de cómics, porque tiene ese filtro. Sí, de cómics, si fuera, ¿cómo es que se llama ese filtro? Cel shaded, que parece como si fueran hechos para cómics. Se ven bien, bien, bien hechos. Sí, no, de hecho, y tú ves algunas de las palabras cuando dan los puños y eso, es más o menos las letras de los cómics, usan ese mismo fondo. Sí. Si hicieran uno de Capcom vs. DC, saliera las palabras de Batman. ¡Pow! ¡Wow! ¡Wow! A lo mejor sí. Y seguimos por aquí. Tenemos que ya empezaron a salir los... Oh, wow, ya salieron los pre-order bonuses para Rock Band 3. Tenemos que... Para la gente que lo preordene en la tienda, en mi tienda favorita. Uh-huh. tenemos que van a estar regalando tres canciones que son Blue Monday, It's Not True y True Fate. It's Not y True Fate. Para los que lo preordenen en Amazon, le van a estar dando una guitarra en el juego y con un bonus de $10 para la próxima compra. Los que lo compren en Walmart, pero les van a estar dando una triste tarjeta de $10. Manda. Así que... Pero una tarjeta de $10 de esas de una tarjeta de esas de Walmart. Sí, de un gift card, okay. Un gift card de... $10 en Krusty Money. En space credit. La de la tienda, la parada de juego está buena porque son tres canciones. Son tres canciones, discúlpame, es Blue Monday, Burning Down the House y My Own Summer. No sé, no las conozco, yo no soy un... Oigo mucha música de esa, pero... Lo que sí que leí fue que estas canciones van a utilizar el piano. Uh-huh. Sí, eso es así. Canciones que las puede... De la gente está New Orders, pero no sé quién es, yo no los conozco así, no sé. Así que... ¿Puedo hacer una pregunta? Ya que nosotros estamos hablando de backwards compatibility en el podcast pasado. Michael, sí. ¿Tú sabes si, vamos a decir que si yo vengo y bajo canciones de, ¿sabes? En el Rock Band Store, en mi Rock Band 1, yo sé que, claro, no van a tener la armonía ni el keyboard, pero ¿funcionarán? Sí. Canción. Sí, eso ya lo confirmaron. Okay. Lo que no se sabe, algunas que otras las pueden adaptar para que funcionen con los keyboards y los harmonies, pero son casos aislados. ¿De las viejas, de las canciones viejas? Sí, porque okay, pues, hay canciones que ya están, que tienen keyboard, las de Journey, de Final Countdown. Esa es la que voy a decir. Hay algunos candidatos que seguro que la gente los pide y ellos van a hacer algo para sacarle. Va a tener que ser de gratis porque cobrar una canción que ya tú tienes. Te cobran el upgrade. Te cobran el 50 centavos, el upgrade, algo así. Sí, algo así se inventarán. Siguiendo por aquí, tenemos que el beta para DC Universe Online ya está disponible. De hecho, ya me suscribí. Estoy esperando que me envíen el email para ver. O sea, que los tres. Falta Billy, entonces. Oh, ok. Pero... Dale, Billy, para coger como unos locos online. Sí, sí, sí. así que... Como voy a llamar Sega Man. En los show notes está el link para que lo lleve a la página de DC, para que entonces, y el que le interese, pues se puede apuntar para el beta. Están ofreciéndolo en el PlayStation 3 y en la PC. Uh-huh. Así que aprovechen. Tenemos que ya salió una información de Sly Cooper HD Collection. El costo va a ser $39 con tres platinitos. Pero, tres platinos, igual que God of War. Pero no solamente eso, entre los detalles que hablaron, tiene soporte al 3D en los tres juegos, cosa que originalmente habían mencionado que era en uno de ellos. Pero los tres juegos van a darle soporte al 3D y también el PlayStation Move con varios minijuegos que van a incluirle. Así que el paquete está bastante... Fíjate, yo lo veo, está mucho más complejo que el de God of War. Tenemos trofeos, HD, ahora le dan el soporte al Move y 3D. O sea, que eso para que no lo bajen de precio. Por $40 está bueno, está regalado, de verdad que por $40 está muy bueno. Así que no han dicho todavía la fecha, sale para el Fall de este año, así que probablemente salga más o menos para la misma fecha que el de God of War. Fue en octubre, ¿verdad? Octubre o noviembre, no me recuerdo si fue en noviembre. Uh-huh. Así que está bueno por $40, así que pendiente. En octubre Netflix será ya una aplicación oficial en el PS3, no se va a poner. Una aplicación nativa. ¿Cómo es? Una aplicación nativa, sí, exacto, en el PlayStation 3. Exacto, como el Hulu Plus. De hecho, se me olvidó mencionarle, probé el preview, no pagué, sino lo que ellos tienen unos videos para prueba, para que la gente lo conozca. y se ve muy bien, y la aplicación está bien, me gustó. No, yo no he visto la de Netflix, sí. Así que no puedo comparar. Sí, lo más interesante de todo eso es que lo lograste hacer en Puerto Rico, so, yeah. Hulu Plus es una alternativa para toda sí. esa gente que pues no pueden hacer streaming de Netflix en Puerto Rico y le interesa. Exacto. Hulu Plus por $10 al mes, más o menos el mismo costo de Netflix. Uh-huh. Yo entiendo que Netflix sigue siendo un mejor deal que Hulu Plus, pero en el caso de Puerto Rico no hay de otra. Exacto, sí, sí. Y si no tienes cable TV o algo así, pues mira, es otra alternativa, porque creo que está ahí bastantes de canales que están ahí ofreciendo la programación. Así que, y normalmente dan anuncios al principio, a la mitad, y creo que al final, casi ya acabándose el programa, te dan unos anuncios. Y la gente se queja, pagar $9 y como quiera me dan anuncios en la televisión, o en cable, o en Dish. Sí, pero lo puedes ver en el iPhone, lo puedes ver sí. en el iPad, lo puedes ver en la laptop, lo puedes ver en el PlayStation 3, o sea, por los mismos $10. Sí. Exacto, la misma cuenta, la misma cuenta que tú pagas $10 al mes, la puedes utilizar en diferentes sistemas. Como mencionó Michael, en el iPhone, en el iPad, en el PlayStation 3, y sigue siendo los mismos $9.99. Eso es correcto, así que eso es una buena alternativa. Pues ya ahora Netflix anunció que aparentemente en octubre, que me imagino que es cuando se acaba el deal con la otra consola. Sí. Eso ya lo tenían desde día uno, pero pues hay que mantenerlo. Pues ya no van a tener que estar utilizando el disquito, va a ser una aplicación, así que buena para ellos. Solo le falta que funcione acá. Sí. Seguimos por aquí. En online de Demon's Souls, lo van a estirar hasta marzo de 2011. Aldus anunció que va a estar manteniendo los servidores hasta marzo de 2011 y durante 2 semanas, pues para celebrar este anuncio, la tendencia del mundo de Demon's Souls va a ser Pure White, así que es un buen momento para comenzar Demon's Souls porque va a ser un poquito más fácil el juego. Así que hay que, por eso voy a empezarlo, voy a aprovecharlo. Sí, eso me huele a que ya viene la 2 por ahí. Sí, yo creo que sí, que ya. En 2011. Sí, estamos esperando que en TGS la anuncien. A ver. Tenemos que Namco vs Capcom y Capcom vs Namco, dos juegos separados. Oye, se me fue la noticia esta, mira qué chavienda. Voy a subirla. Eso es un rumor. Ay, bendito, creía que había subido la noticia, mira, no. Bueno, rumores. Es un rumor casi confirmado porque se había dicho que Capcom estaba trabajando con Namco en un proyecto, pero no se sabía en cuál. Y ahora, pues, entonces salió este rumor de que van a haber dos juegos al estilo como hizo Capcom cuando se juntó a SNK. Pues va de la misma forma, Capcom va a ser lo que se llama Capcom vs Namco, que va a ser el estilo Street Fighter 4, y entonces Namco va a ser uno que se llama Namco vs Capcom, que va a ser el estilo Tekken. Ok, y continuando con la noticia, tenemos que la gente de EA anunció por fin cuál va a ser el próximo juego de la serie Fight Night, que le van a cambiar el juego, mira yo, el nombre es Fight Night Champions, ahora mismo pues no era sorpresa para muchos, ya ustedes saben que NBA Live le cambiaron el nombre, pues a Fight Night Round, en este caso iba a ser el 5, pues ya no va a ser así, iba a ser Fight Night, Night Champions. De reportaje lo que se desprende es que va a traer un nuevo sistema para golpear llamado Full Spectrum Punch Control, el cual supuestamente promete ser más realista y sencillo de usar. Promete también aproximadamente de 60 a 65 boxeadores, nuevos componentes para el modo online y un mayor enfoque en la experiencia del single player. Juan, ¿tú tienes algún comentario adicional? Ya que sí, pues fíjate, a mí me tomó por sorpresa el cambio de nombre, yo esperaba que fuera Round 5, pero es agradable que no lo cambiaron radicalmente, sigue siendo Fight Night. Yo entiendo que el cambio a Champions y no al 5 es quizás que ellos entienden que el cambio en cuestión de gráficas y como tal del engine no va a ser tan grande, pero quieren diferenciar lo que la gente no crea que okay, es la versión de este año, that's it, polish. No, simplemente le cambiaron el nombre y a mí me huele que esta configuración de los nuevos controles más sencillos de utilizar y whatever es porque van a tener support para Move y Kinect. So, posiblemente es un nombre fancy para eso. 60 boxeadores, impresionante. Para la anterior ellos tuvieron alrededor de 50, todavía no han dicho y posiblemente no digan hasta que falten algunos meses para el release, como hicieron con Fight Night Round 4, que lo fueron develando poco a poco, pero ya sabemos de la primera imagen que salió que está Manny Pacquiao. Uh-huh. Así pues, me imagino que podemos esperar un roster similar al de Fight Night Round 4. Y yo quiero ver a ver qué hacen, porque ya era tiempo de que saliera la nueva versión dentro de esta serie, que ellos usualmente sacan uno cada 2 años. So, para mí fue una buena noticia, sale el próximo año, no han indicado en qué mes, pero pues me imagino que saldrá en el primer quarter del año que viene. Sí, so, vamos a estar pendientes. Y que yo estoy viendo que ese quarter se está inundando, lo mismo que pasó en este año. Nada, con eso, esa era la última noticia que tenían, ¿no? Recuerden estar escuchando el podcast de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Nos vamos a una pausa. Estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y llegamos a la hora que todo el mundo estaba esperando. ¡Yay! Ahora que yo modero el tema de la semana. ¡Woo! Como había mencionado Michael al principio del podcast, pues el tema de la semana hoy es que vamos a discutir esta cuestión de que salió que Michael Pachter sugirió, ¿verdad, Michael? Así que hubo una confusión, pero vamos a decirlo claro del principio. Michael Pachter, ¿verdad? Como saben, nuestro analista favorito financiero de juegos de video, él recomendó que compañías como Activision cobrara por el uso de su juego en cuestión de multiplayer. A ver si lo dije bien. Sí. Esto viene, me imagino yo, y esto estoy asumiendo, y ustedes me corrigen, que hace un par de semanas atrás salió que Bobby Kotick le había dicho a Microsoft: mira, yo quiero un pedazo de ese bizcocho tuyo de Xbox Live, porque vamos a ser honestos, la gente está jugando mis juegos en tu plataforma. So, yo no veo ningún solo centavo sobre eso. Yo creo que por eso Michael Pachter había dicho esa sugerencia. So, para llevar esto de una forma de vamos a decir coherente, vamos a discutir qué ustedes opinan sobre esto. Por lo menos nosotros en el PlayStation somos, como dice, lucky enough para tener este servicio gratis. Pero ustedes pagarían por jugar un solo juego. Nosotros hemos visto esto en PC. Hay muchos, pues, vamos a decir, World of Warcraft tiene una mensualidad. Hay otros juegos también, como creo que hay un Battlefield que creo que bien diferente al Battlefield que se juega en las consolas, pero que también creo que es con una mensualidad. Vamos a empezar en forma de round table. Yo quiero empezar con Juan Carlos, que usualmente lo dejamos para último. Uh-huh. Juan, ¿qué tú piensas de esta movida, de esta recomendación de Michael Pachter hacia Activision o cualquier compañía? ¿Tú crees que debe cobrarse por jugar un solo juego multiplayer online? Bueno, teniendo en mente que todo esto es un negocio y ellos le echan un vistazo a las ventas y qué tan popular es el juego, ellos entienden que el juego tiene la suficiente popularidad y los seguidores como para cobrar por un servicio. Y ahí es que viene la recomendación. Posiblemente ellos dicen: ok, si cobramos por el servicio vamos a perder X cantidad de personas, pero por un periodo de, qué sé yo, 6 meses vamos a recuperar esa inversión. Todo esto son números, esto ni bueno ni malo, ni buena gente ni mala gente. Todos son números, esto es un negocio y ellos quieren hacer la mayor cantidad de dinero. En el caso de Modern Warfare, para ser un poco más específico, la gente que juega Modern Warfare son super fanáticos, lo juegan todos los días, posiblemente ese es el único juego que tienen en su consola puesta y quizás nunca lo sacan. So, ahí se ven un poco afectadas, pues, la venta de los otros juegos, porque pues no les interesa comprar algún otro. también en el caso de los que juegan en la otra consola, pues ellos pagan por jugar online, y entonces Microsoft es quien recibe todo este dinero, y es entendible de que los creadores de este juego que atrae tanta gente a utilizar el jugar online quieran un pedazo de bizcocho, ¿por qué no? Yo quisiera también, si mi juego es el más popular. Pero buena suerte para ellos, no van a conseguir un dinero de Microsoft. Ellos pueden quizás tratar de nivelar la cosa y decir, okay, ustedes no quieren darnos de eso, nosotros vamos a cobrar nosotros mismos. Y quizás ahí es que viene la recomendación más dirigida a tratar de recuperar un poco de dinero de ese, que no es que lo estén perdiendo, es que simplemente no lo están ganando. Exacto. So, en cuestión de apagar en general a juegos, yo no lo veo mal. Yo entiendo que hay juegos que no está mal pagar si es que la situación lo amerita. Digamos, WoW, World of Warcraft, es un juego que requiere muchos servidores y están continuamente dando updates. No es que el juego salga todos los años, a pesar de que ellos tienen expansion y cosas, pero continuamente están trabajando. Quizás el fee es un poco alto, pero la gente está muy satisfecha. Hay millones de personas que lo juegan alrededor del mundo y no se quejan, lo pagan todos los meses. So, yo entiendo que pueden haber juegos que sí, que pagar por ellos una mensualidad es razonable. En mi caso, a mí yo no pagaría por ninguno, por jugar online por ninguno. Especialmente juegos que dependan de más personas para poderlo disfrutar. Pues yo imagino tú jugar WoW solito, tiene que ser un cable, comerse un cable. Mucha gente lo juega solo. Mucha gente lo prefiere jugar solo. Yo no podría, o sea, eso es un juego como, por decir, Borderlands, que yo entiendo que se disfruta más cuando estás jugando con gente que conoce. Y pues si estás jugando con gente desconocida, como hay tanta gente malcriada y estúpida online, so, ¿para qué torturarme? So, pero ese es mi caso. Yo no estoy dispuesto a ponerle horas a un juego donde venga algún desgraciado a incordiarme la vida. Yep. Johnny, Michael, tú vas a darle último porque yo creo que eso tiene un punto. Pues yo básicamente no pagué por el Refiner, así que no espero pagar por más ninguno. Bueno, es como dice Juan. Cada desarrollador va a buscar la manera de obtener, maximizar sus ganancias. Yo también lo veo que yo estuve leyendo el artículo ese de Michael Patcher, él también menciona que las ventas de los juegos, ustedes han notado que han ido disminuyendo en estos últimos meses. Entonces, él alega que se debe mucho a eso, que hay muchos jugadores jugando juegos online, vamos a ponerle el sello a Call of Duty. Y pues por eso es que él, uno de los motivos que él menciona, pues, da esa sugerencia. Por lo menos en mi caso, no soy amante del juego, así que yo no lo pagaría. Como dije, no pagué por Final, que a mí me encanta la serie de Final, excepto los últimos. Y nunca los pagué, nunca los quise jugar, así que veremos a ver. Como dice Juan, el juego que más popularidad tiene en ese aspecto es WoW, el World of Warcraft. También está el nuevo que va a salir ahora, StarCraft. Uh-huh. Que en el área allá de Corea y eso, allá sí que la gente, ¿cómo es? Trabajan con ese juego, básicamente. Uh-huh. Se dedican a jugar ese juego. Y son locos por pagar eso, esa mensualidad. La mafia lava dinero con ese juego. Bueno, eso yo no lo dije yo. eso se comenta por ahí, pero como Juan, en mi punto yo no lo pagaría. Yeah. Ahora voy yo. Okay. Esto viéndolo desde el punto de vista financiero, como es el que acostumbro a ver las cosas en mi trabajo, es sumamente lógico. Michael Pachter, un analista financiero, se dedica a hacer reportes para los inversionistas, o sea, las personas que invierten en acciones en las compañías de videojuegos, porque pues, para que hagan sus decisiones de compra de acciones, ¿verdad? Obviamente hemos visto que las ventas de los juegos de video han bajado, como dice Johnny. Y es cierto, la gente se está quedando jugando los mismos juegos, obviamente por la recesión. Tenemos una recesión encima, no hay dinero, la gente se está quedando sin empleo, pues se están dedicando a jugar los juegos que más le pueden sacar el jugo, que obviamente son los juegos de batalla como Battlefield Bad Company, como Call of Duty. Y una de las formas para poder monetizar esto es que la gente, cobrando a esta gente que acostumbra a jugar estos juegos por muchas horas a la semana, pues, para poder recuperar inversión, a mí no me parece nada raro, o sea, es algo sumamente lógico, pero tenemos que considerar que ya hemos visto, desde que Michael Pachter dijo eso, ya han salido un montón de posts en diferentes blogs de gaming, la gente se está quejando, y ni siquiera Activision dijo que iba a cobrar. O sea que ya se está acusando y preguntándole a Activision que si van a cobrar por el Modern Warfare 2, no, pero por el Black Ops que sale ahora. Y ellos rápidamente tuvieron que sacar un comunicado de prensa indicando de que no iban a cobrar porque la gente ya estaba asumiendo cosas por solamente el análisis financiero de Michael Pachter. El que no lo hagan ahora es una cosa. Ahora mismo no sería muy bueno. Por el cómo está la economía, quizás en un futuro pues sea un más viable, pero yo sí estaría de acuerdo que lo hicieran, pero yo por lo menos no lo haría, ¿sabes? Yo voto a que no, que yo no pagaría por jugar un juego multiplayer porque no juego tanto como para sacarle jugo, pero sí entiendo que hay jugadores que lo van a pagar porque juegan Call of Duty todo el tiempo y me van a cobrar tanto. Y ponle que me cobren $10 todos los meses, pero todos los mapas sean gratis, porque no están cobrando por el multiplayer, pero te están cobrando por los mapas, por los skins, por las pistolas, por las cosas estas. Todas las compañías tienen un modelo de DLC. O sea, te sacan el juego, más te sacan DLC para seguir sacándole dinero al juego. Que no te están cobrando por el multiplayer directamente, pero sí te están cobrando por el CIS. Así que no sé por qué la gente se está quejando tanto, porque la gente sí está pagando por estos mapas, que ustedes saben que han vendido millones de copias de estos mapas. Uh-huh. Así que yo entiendo que esto es algo que es inevitable. O sea, yo pensaría que ellos, si lo van a hacer, por lo menos sean un poquito más inteligentes y no vengan a cobrarte una mensualidad para el año que viene tirar tu juego nuevo, para que tú tengas que gastar $60. Yo espero que si lo hacen. Es como un club, va a ser como un PlayStation Plus. Va a ser como un club de ahorro o algo así, de que ya tú eres como el club que sacó EA, del Gun Club ese, pero algo pagado, de que tú te suscribes al club y entonces los mapas te salen más baratos. Exacto. O algo así, cuestión de que ellos sí van a buscar la manera de sacar más dinero, porque la verdad la gente no está comprando otros juegos, incluso de la misma marca de ellos, Activision. Uh-huh. Activision saca juegos, la gente no los compra. ¿Por qué? Porque siguen jugando el mismo juego que compraron hace 6, 7, 8 meses, que solamente le sacaron $60 y si acaso los DLC, pero no todo el mundo compra los DLC. Yo creo que cada uno de nosotros conoce a alguien, güey. Yo conozco una persona que tiene un claro PlayStation que sí. 3 que lo compró con Modern Warfare. Sí, sí. Y no juega más nada. Todos tenemos a alguien en nuestra lista que lo tiene. Tiene Modern Warfare y lo juega todo. Eso es lo único que juega. Eso es lo único que juega. Eso es así. Dale, Johnny. No, pues yo lo que iba a decir es que algo que... Pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho hasta ahora. Lo único que he visto es que, yo no sé si ustedes han escuchado, algo que está pasando con estos juegos que son MMO, es que, por ejemplo, pues World of Warcraft, que ellos son Activision Blizzard, World of Warcraft y ahora StarCraft 2, pues son juegos que se juegan con una suscripción, ¿verdad?, mensual. Y yo creo que se puede justificar, ya que estos juegos son, en el caso de World of Warcraft, es un juego masivo, donde las sesiones de juego no son las mismas nunca. ¿Sabes? Tú puedes estar en el mismo lugar, pero hoy estás haciendo una misión en esta parte del continente, mañana estás haciendo otra misión, ¿sabes? No es lo mismo que jugar el mismo mapa una y otra vez. Una y otra, ¿sabes? Como que ahí yo digo que sí, para un MMO yo puedo justificar. Ahora que aquí viene mi segundo punto. Otra cosa que yo estoy viendo y están pasando mucho con los MMO coreanos es que está viniendo la forma de free to play, que es que tú puedes jugar los MMO gratis. Y uno de estos juegos se llama Maple Story. Yo no sé si ustedes han escuchado este juego. Este, es un MMO que no es al estilo World of Warcraft. Es actually se juega en un 2D, un MMO 2D. Pero ellos hacen regeneran dinero vendiendo artículos dentro del juego como tal. Por ejemplo, tú quieres esta espada que quita más HP que esta, la que tú tienes como tal, pues tienes que pagar pues tanto dinero. Y yo creo que a pesar de que los juegos de video están haciendo esto en cierto punto, ¿verdad? Yo creería que Activision, en este caso, vamos a decir que ellos se tiran, vamos a decir que este Black Ops, el multiplayer, es algo más grande de lo que Modern Warfare ha hecho. Vamos a decir que ellos dicen, bueno, Black Ops, ustedes van a empezar con estas 5 armas de, como si fuera, ¿sabe?, de saque, pero si ustedes quieren que si, vamos a decir, lo que es los perks, uh-huh, en vez de los perks ganarse por level, o sea, por subir de level, tú quieres como que absorber más balas, pues te vendemos el chaleco antibalas, que no obligatorio, pero lo tenemos ahí si quieres durar más. Entonces, pues ahí ellos vienen, y si tienen su propia tienda dentro del juego, creo yo que, ¿verdad?, llama más la atención a una persona, vamos a decir, a un estudiante universitario, que que su income venga de sus papás. Pues es más fácil que esta persona diga, okay, yo voy a jugar Xbox Live, o vamos a decir PSN, voy a jugar PSN, que es gratis, y esto pues de vez en cuando quiero soltar un par de pesitos ahí para sacar cosas. Es verdad que puede pasar que el juego esté desbalanceado de un lado al otro, pero yo sé que, por ejemplo, el Battlefield que yo mencioné, que es exactamente no me acuerdo el nombre, pero es un Battlefield que es como si fuera cel-shaded, y es como si fuera los nazis contra los ingleses. Aquí es gratis, entiendo que es gratis, no sé si ha cambiado, pero tú, que si tu uniforme, que si la arma y todo eso, se compra dentro del mismo juego con dinero real. Sabes que algunas veces hay juegos que tienen su propio sistema monetario, uh-huh, pero yo, esa es mi opinión. Yo creo que si ellos van a hacer algo, tendría que ser del free to play, pero absorbiendo, tú sabes, el ¿cómo se dice?, el income de la gente comprando cosas dentro del juego. Mira, como bueno, el modelo de Farmville. Exacto. Eso mismo iba a mencionar. De hecho, hablando de Modern Warfare, ahora mismo en la lista mía tengo a 8 jugándolo. Así que todavía siguen jugándolo. Pero si fuesen a cobrar por el multiplayer per se, que de hecho ya están implantando lo de que la copia usada tienes que pagar un código, uh-huh, para poder jugar multiplayer. Uh-huh. Así que me imagino que pues entonces ellos tendrían que darle mantenimiento al juego constante, estar introduciendo mapas nuevos, mods nuevos, cosas nuevas, cuestión de mantener a los jugadores interesados, quizás sí, challenges nuevos, o sea, aumentar la experiencia del juego para que valga la pena pagar esta suscripción. El problema es que tú no estás dividiendo tu audiencia, ¿verdad? Vamos a decir que pues tú compras el juego y hay alguien que a lo mejor $60 no justifica pagar por un single player y tener un multiplayer ahí durmiendo porque no quiere pagar los 50 o lo que sea, 17 pesos o 20 pesos que sean por el multiplayer. Entonces sacamos Call of Duty, solamente multiplayer aparte y el single player aparte. Mm. Por eso yo digo que si acaso esto de free to play sería la forma de que tú no divides, o sea, tú divides, sí, el que compra los artículos, ¿verdad?, los compra con dinero, y el que no los tenga. Ahí, anyway, ya los churros en consola, igual que los juegos de música, tienen que evolucionar si se quieren mantener relevantes, porque uh-huh, estamos llegando al punto de que es lo mismo, los mismos juegos, sacar la secuela el próximo año, ya todo el mundo sabe lo que va a venir. Ya, uh-huh, todo el mundo tiene una expectativa de lo que va a ser Call of Duty Black Ops y lo que va a ser el Call of Duty Modern Warfare 3. O sea que si quieren mantenerse relevantes, y porque la gente se va a cansar de un punto, uh-huh, como decía Berceval en el post que sacó de la encuesta, la gente se va a cansar. Algunos se cansan antes, otros no, pero es lo mismo, estamos pagando los mismos 60 pesos por el mismo juego. Hay unos que se cansan al mes y lo dan en trading los juegos. Sí, ¿no? Sí. Yeah. Bueno, ¿tienen algún otro punto que quisieran argumentar? Pues hay que mencionar la encuesta de la semana que hicimos alrededor de esto, y para sorpresa de nadie, las personas votaron, la mayoría de las personas, deja abrir la encuesta aquí. Tenemos 22 votos que no y un solo voto que sí, un solo voto que sí pagaría. Ustedes saben quién fue esa persona. Y 6 votos a que no, que tal vez. Que ya está acostumbrado a pagar. Sí, sí. ¿Tú sabes qué pasa? Ah, el draquito. La gente dice eso ahora, Michael, pero llega, sí, esto llega a ser verdad, la gente lo va a pagar. Sí. Porque sí, lo mismo pasó con los Xbox Live, lo mismo pasó con, ¿sabes? Cuando empezaron con el DLC. Yo me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan cuando esta cuestión del DLC empezó como que estaba en su infancia, ya se estaba comentando sobre esto, que la gente estaba diciendo, yo, pagar adicional por algo que ya está en el disco, o, ¿verdad? Eso era inicialmente, porque el chiste era la armadura de caballo de Oblivion, creo que era 7 pesos por armadura o algo así, así alguien sabe que me corrija, pero, ¿sabes? Así la gente decía que no, y ahora la gente lo paga. Sí, pagan, o sea, por uniforme, por pistola. Pero a diferencia de por online, que es obligado. O sea, tú no tienes más opción porque si no, no puedes jugar online. Ya esos son otros, ya esos son otros 20 pesos. Sí, pero ese es el servicio. Yo lo que me refiero es de cuando hablábamos de cuando yo estaban como que, pues, con esta generación de consolas que ahora pues se actualiza por el internet. O sea, que ahora es más como una computadora. Mm. Antes tú tenías los cartuchos de Nintendo y si tenías un box, tenías un box para siempre. Sí. Para siempre. Sí. Tú explotabas. Por eso. Por eso, entonces, pero cuando empezaron a hablarse de que empezaron a capitalizar en esta cuestión del DLC para los juegos y darte los juegos incompletos o disque que incompletos, teniendo el contenido, solamente pagas por el key para desbloquearlo, ¿sabes? Mucha gente decía que no al principio, y un caso creo que es bien popular, si la mente no me falla, es lo de unos mapas para Resident Evil 5 que ya estaban dentro del juego, creo que era. El multiplayer. Ajá, y tú tenías que pagar por él. La gente decía, me acuerdo que en el CatCast lo habían mencionado y después ChipiD dijo los números y mucha gente los compró. O sea, mucha gente dijo no, y los compró de todos modos. ¿Sabes? Que ahora la gente pues dice que no, pues claro, nadie pagaría por algo que no están dando de gratis. Sí. Pero llega el tiempo de que hay que hacerlo y la gente lo hace. No, y te acuerdas cuando empezaba a anunciar el plan de DLC antes de que saliera el juego. Sí, y sí. Se formaba un escándalo porque ya estaban mencionando si el juego no había salido y ahora ya son la norma. Ahora preguntan. Sí, ahora preguntan, ¿y el DLC qué va a salir? Y ya eso es bueno. Que si, ¿verdad? Si lo ponen, te lo van a poner como que esto lo tienes que pagar, o sea, como lo más lindo, te van a añadir cosas y bonos, así que... Yo le pregunto a ustedes esto, vamos a decir, por ejemplo, si el juego que sea le ofrecen esta opción, y estamos hablando en PSN, no en Xbox Live, le ofrecen esta opción, y vamos a decir que supuestamente mejora la experiencia online, cuando digo mejora, hablo de que si... tiene unos server dedicado, de que supone que el matchmaking sea perfecto. ¿Ustedes pagarían por esto? ¿Sabes? Yo sé que puede ser que cambien de opinión de aquí a allá, pero inicialmente por esta idea cambia. Bueno, ¿pagarían? Digamos que es el único juego que yo juego. Es un MLB. Sí, digamos que yo le dedico 5 horas diarias a Five Nights y es el juego que me encanta y que yo voy a jugar todos los días por de aquí a 6 meses y no me voy a cansar, seguro yo pagaría porque haría mi experiencia muchísimo mejor. Pero si es un juego que yo voy a jugar 2 horas hoy y lo juego la semana que viene y después sí. jamás y nunca. Hace más sentido que fuera para la serie y no para un juego específico. Por ejemplo, sería si fuera pues los Five Nights o ponle EA Sports. Pagas por, uh-huh, por jugarlo y eSport. O si no pagas por jugarlo, los shooters de Activision. Todos los shooters, uh-huh, ya sea Singularity, ya sea whatever. Todos los que saque Activision, pagas una cuota anual y ya los puedes jugar online. ¿Y tú, Johnny? Así como Juan, tiene que ser Diablo. Algo que yo le dediqué bastantes horas para poder convencerme. Sí, si que te pongan mapas de Resident Evil nuevos todas las semanas, ¿no? A Juan. Yo el que como que me llegó a la mente fue Borderlands. Si Borderlands hubiera sido, tú sabes, algo un poquito más ambicioso, por decirlo así, de que sí, el estilo World of Warcraft, pero que fuera un mundo que estuviera en constante cambio, sí. Y yo creo que por ese juego, yo no pagaría por un MMO, y conozco mucha gente que ha tratado de convencerme de jugar World of Warcraft y todas esas cosas, yo no. Inclusive hasta cuando salió el Final Fantasy, el Phantasy Star, que salió para el Xbox 360 y para PC, no me acuerdo el subtítulo, pero también que si no, juega con nosotros, está chévere. No, ¿dónde está esa gente? Lo dejó como un par de meses, porque eso era fiebre. Bueno, los MMO hay muchos que, la mayoría fracasan, de hecho. Pero... sí, es que World of Warcraft no hay quien lo tumbe. Sí. Hasta ahora, hasta que venga Knights of the Old Republic. si no tienen algo más que añadir, pues yo quisiera invitar a nuestra comunidad a que se expresen en el post de este podcast sobre el tema de la semana. Pues en el de la encuesta, que ya hay unos argumentos excelentes por Belzebal, por el del mismo Draco, que opinó muy muy bien. Tenemos otras personas también que han opinado, así que voten y hacen sentir. Exacto. Ese que está escuchando, yo soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Yeah. Y regresamos con el podcast. Ahora vamos al segmento de las 3C con Juan Carlos. Bueno, pues comenzamos con clasificado. Tenemos un mensaje nuevo y viene de Joel y Morillo. ¿Quién es Joel y Morillo? El libro de Titan. Yo soy Josis. Ah, Josis, ok. Ah, Joel y Morillo, ok. Eran dos personas. No, no es Joel y Randy, no es. Ese brillante no. comenzamos, dice, bueno. Josis, es cierto. Dice, bueno, mi gente, quiero salirle un par de jueguitos. Primero, Blast Blue Calamity Trigger por $20, Tekken 6 por $20, Call of Duty Modern Warfare por $20, Prince of Persia por $15 y Eternal Sonata por... Prince of Persia, el que salió. El primero. El 2008. Yo creo que no, porque ese es Forgotten Sands. Yo creo que, exacto, el que tú dices, el 2008. Okay. Sí, me imagino que es ese y me imagino que Call of Duty será el 4. El 4, Y Eternal Sonata por $30. De hecho, se la sabe toda porque ese es bueno. Ese juego es bueno. Ese tú lo tienes, Johnny. Sí, difícil de conseguir, yo creo, ¿verdad? Sí. Sí, es difícil de conseguir. Y entonces dice que lo pueden contactar en su PSN. Ah, mira, aquí lo dice. Que es Josis o a joel.morillo1@gmail.com. Así que los interesados en comprarle esos juegos se pueden comunicar con Josis. Ahora pasando a la sección de comunidad. Un anuncito ahí, el Draco está buscando el PlayStation Eye, que un valor de $30 o menos. Ya Billy le ha recomendado algo, yo le recomiendo que vaya a Amazon, que lo tienen 32, free shipping. Espere al Eye of Judgment. Más que la cámara. De la recomendación que le dijiste que era Eye of Judgment, que la aprovecho porque eso ahora está en liquidación. Así que aproveche el bundle del Move. Uh-huh. ¿Pero qué hace Draco buscando una PlayStation 9? No, porque él reservó el Move, pero no lo va a comprar. No, pero lo reservó, pero no lo va a comprar. Exacto, sí. Ay, Draco. Un saludo. Se te quiere. Pasando a comunidad, tenemos un integrante nuevo que viene del pueblo de Naranjito. Y su pieza en ID es Jerry SC316. Ah, ese es él. Ese es porque envió un friend request, pero no le da porque es que... ¿Cómo es? ¿Cómo repite eso, no? Repítelo, Yuyo. Repítelo, el PSN ID es Jerry SC316. Sí. Ah. Yo lo añadí porque me pidió un... Pero no pones nada. Gerardo López. Ah, sí. No será el pan mío. Yo lo tengo en Facebook. Callado todo el mundo. Hasta que rellene la lista, que ahí es que pide el problema. Yo empecé a borrar y me senté con una libreta a anotar quiénes borraba. Por si acaso. Pero no, la mía está llena desde hace tiempo y tengo que sentarme a hacer eso porque este viernes el torneo de Mod Nation Racers y yo no sé si tenga ya todos los participantes de mi grupo. So, mañana me voy a sentar a verificar que los tenga todos y si no, hacer espacio y añadir gente. Ah, verdad, sí, tienes razón. Y entonces, pues continuando por aquí con el nuevo integrante, llegamos a 285 integrantes registrados en la sección de comunidad. Todos bienvenidos. Yeah. Y 275 en Facebook, la página de Facebook. Ya, yeah, eso es correcto. Ya, 275. Y pues ahora pasando a la sección del Club Platino, que hace muchísimas semanas que no se comentaba ni se le daba update. Uh-huh. Finalmente di el update, pero habían tantos cambios que no los voy a especificar. Sí les voy a decir que entre esos cambios, pues Dark Gerard sacó nuevos trofeos, Deadpool, Itachu yo creo que claro. También estuvo por ahí, Gelox nos dejó saber que tenía trofeos nuevos. Nos acabamos de enterar que Michael sacó el de Assassin's Creed 2. Yeah. Contra la pluma que me faltaba. y tenemos entendido que el platino de Billy está por ahí próximo a llegar. Yeah. Está ahí, va a bordo. El único de Billy. Y el único. Eso mismo le dije yo a Beck. Eso va a ser mi primero y el único. Puedes sacarlo. Santa que coja Batman, ya tú verás. Sí. Batman no, en verdad no es un sacrificio sacarlo. Aunque yo no lo he sacado, pero está en agenda seriamente en sacarlo. Porque no lo jugaste en Hard. Sí, exacto. Yo lo jugué en Medium y después contra el Hard lo hubiese jugado en Hard. Aunque anyway, lo que me falta es pasarlo en Hard, que como ya lo paso una vez, voy a las millas, no pienso coger nada. Lo que me encuentre por medio lo agarro, pero... No me pienso desviar. That's what she said. Yeah, that's right, that's what she said. Entonces, y me faltaría lo Challenge Room. So, como tal, no me faltaría tanto. Está en consideración seriamente. Volviendo a Batman, en eso de los Batman, los más difíciles son los de sacar las 24 medallas en los Challenge, porque los demás son sencillos. Pero para sacar 24, un ejemplo, el primero, hay que hacer 18,000 y pico de puntos y hay que hacer combos con un tubo y 7 llaves para lograrlo. Pues también tienes que sacar uno de los upgrades, te da más puntos por cada movimiento. So. Sí, pero pues ya ese nivel se supone que ya tú tengas todos los upgrades. ¿Sabes? Bueno, sí, que, y no puedes fallar, básicamente no puedes fallar. Sí, y que no te den. Ajá, por eso que no, sí. Que tiene que ser perfect combo. Uh-huh. Y ni aún así, porque yo hice el trofeo que se llama, creo que Free Flow. Que uh-huh. Que no te den ningún golpe, y al tú no recibir ningún golpe, ellos te dan creo que 1,000 puntos de bono, uh-huh. No, 500. No, son 1,000, 500 si no te dan, y 5,000 al final, te dan 5,000 si en todo el challenge no te han dado. Entonces también si terminas el challenge con un solo combo, que tú sabes, no tuviste uh-huh. que hacer más ninguno. Free flow, yo creo que ahí es que te dan 1,000. Ahí te dan 1,000, Y aún así yo hice el primer challenge así y no llegué a los 18,000. Uh-huh. Me quedé en 17,000 y pico. Va a requerir un poquito de tiempo. Uh-huh. También es como uno los combine, porque Batman uh-huh. tiene otros movimientos. Sí, si hace los mismos todo el tiempo, no te dan tantos puntos. Tienes que variar, exacto. Utilizar todos los movimientos para que te den más puntos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, exacto. Eso es lo que yo no hice. So, vamos rápidamente a leer aquí la tabla de posiciones. Como pues recordarán, estaba en primer lugar Dark Gera antes de que paráramos de dar los updates. Y 5 o 6 semanas después todavía continúa ahí con un total... de 78 trofeos. Uf, de Black diablo, papá. Por lo que respecta a PSNPN, si chequean su profile, tiene 81. Deadpool añadió uno más durante este periodo, ahora tiene 39. Mixem se encuentra en tercer lugar con 32. Forsaken underscore PR en cuarto lugar con 32. Food 86 en quinto lugar con 28. En sexto lugar nuestro amigo Itachu con 25. En séptimo lugar Uncle 24 con 24. En octavo lugar DJ Hentai con 21. Y en noveno lugar Enanok con 20. Y en décimo lugar Jumpy con 20 también. De hecho, viste que la competencia entre Itachu y Enanok, ya Itachu se lo llevó, ya lleva 5 trofeos por encima. Bueno, aunque también Itachu está quitado, que él no quiere jugar más. Así que no le gusta el juego ya. Quizás que Enanok no ha tenido break de enviarnos el update. Sí, yo usualmente no me le tiro atrás a ver si han sacado trofeos nuevos, porque después especialmente cuando tienen mucha cantidad, ver cuál es el que tienen nuevo es muy difícil. So, yo dependo de que ellos me digan cuáles tienen nuevo. Y pues ya eso es todo con las 3C. Vamos ahora con Michael. Ya, tenemos ahora el feedback de la semana pasada. Déjame subir el post. Tengo tantas ventanas abiertas que ya no sé ni cuál es. Ok, tenemos a Moche, que fue el primero que comentó. Dice, Billy, más te vale que empieces a jugar Valkyria Chronicles de inmediato. Este juego está súper bueno, exageradamente brutal. O sea, eso es un análisis bien objetivo de Moche. Fanático de Sega, sobre todo. Es el único juego publicado por Sega que respeto al 100%. Eso sí, procura tener tiempo porque las batallas pueden durar de 30 minutos a una hora y media. Eso ¡wow! Es así. Sí, eso es así. Eso es como pelear con Emerald Weapon. Pero Webby recalca, pero el juego está súper brutal. Deja el Sonic y ponte a someterle a Valkyria Chronicles. Si necesitas tip, me avisa. Moche indica que Assassin's Creed 2 es el mejor juego del 2009 después de Uncharted 2. Y Demon's Souls, o sea, eso es un statement bastante alto. Después de haber jugado Batman, yo pongo a Batman un poquito más alto que Assassin's Creed, pero no por mucho, pero los dos me gustaron bastante. Ah, algo que me gusta de Batman, que fue lo que critiqué de Assassin's Creed, de las plumas, es que los acertijos están escondidos por toda la isla, pero hay uno de ellos que es el mapa de dónde están los demás. Uh-huh. Así que ya tú tienes una idea de cómo... ¿Dónde están? O sea, no te ves. Y además que cuando llegas al mapa del lugar, tú puedes ver cuáles son los acertijos que están en esa área. Uh-huh. Que no te torturan pensando si aquí hay me queda o no me queda. O sea, eso, algo así similar. Yo entiendo que Batman te lo pone muy fácil con el mapita ese. El mapita pudiera estar de más. Yo lo pondría en el easy mode, en hard mode. No, deja el mapa. Yo no diría que está, no, deja el mapa, porque eso hace que uno lo busque por sí solo, pero si lo pones muy difícil uno termina en una guía y no hay forma. En Batman tú lo puedes agarrar todo con lo que te provee el juego. Sí. Y el mapa sí te da una localización cercana, pero jamás y nunca te dice exactamente dónde es. Y hay algunos que tú sí tienes que buscar de verdad y romperte la cabeza a ver dónde qué rayos está. Yo lo dije la semana pasada y me reitero en lo que dije, Batman es la mejor implementación de Collectathon que yo he jugado hasta el momento. Y a veces que te puede pasar como a mí, que encuentras el mapa ya cuando es el último. te puedo robar. Vela, porque Assassin's Creed, ay, me torturo. Pero de hecho estuve, se acabó el podcast, me acosté, y en mi mente lo que yo veía era pluma, el replay. Sí, el replay de yo buscando, que aquí busqué, me memoricé, tengo un poco de memoria fotográfica, donde los mapas, y veía, ok, yo fui aquí, en todo el juego. Sí, estuve como 5 a 10 minutos pensando, en el trabajo también, ok, yo fui aquí, y de hecho logré, básicamente por proceso de eliminación, determinar dónde yo pensaba que era, que se me había quedado, cuál era, y efectivamente casi era la que yo decía, era en el mismo lugar, pero no, pero no era la que yo pensaba, pero sí era en el mismo lugar, que me faltaba una que estaba un poquito escondida, pero... O sea, que ahí Michael usó Pager para eso. Así que yo espero que para el próximo Assassin's Creed, pues, a lo menos pongan algo, por lo menos te indiquen cuántas te faltan en cada área, para como, uno tener una idea, sí. Como él dice, voy a tirar la bolita para aquella, aunque le da aquella abajo, pues, más o menos. sí, Johnny, a veces pegue de suerte, a veces. Ya, viste, ya está cambiando el mensaje. A veces, sí, hay un elemento de suerte, sí, ahí, pero eso es lo que lo hace interesante, porque... Pego, claro, es el juego que hace a cualquier juego, a cualquier gamer sentirse como un campeón de verdad. Está asemejando la vida, porque la vida tiene un cierto elemento de suerte también. No todo es predeterminado. A veces uno tiene suerte que estás en el lugar. Pego, a game for champions. Claro que sí. Recomendado, bueno, comprarlo. Va a haber un Evo como de Street Fighter de Pego, nada más. I don't care. I play the Pego. Sí, alguien que saque. Quiero ver el cómic. Quiero ver ese cómic. Ok, continuando con los comentarios de Moche. Dice que un comentario fuerte de Borderlands. Ahí le va de camino Juan. Gastó el dinero. No es que sea una basura, es que el juego está brutal, pero no me motivó a jugarlo, ya que la historia vale menos que un papel. Estoy de acuerdo con eso. La historia de Borderlands no es el atractivo principal. ¿Qué historia? ¿Verdad? ¿Qué historia? ¿Qué historia? Exacto, pero... yeah. Nunca me motivé y se me borró el file y dije, nada, no vuelvo a jugarlo. Vela cualquiera. Es que lo jugó solo. También. Sí, Borderlands es para jugarlo en equipo. Sí, no, y si se puso a jugar con Draquito, que nuestro Draco iba para las millas por ahí para abajo, que sí, bueno, no esperaba a nadie. Y Moche comenta, pues, que su PS3 sufrió el Yellow Light of Death. Y se tardó mucho en llevarlo allí a la tienda, se lo dije, pero... Yo tenía que llevar para que lo limpiaran. Espérate, pero él... No. Él dice eso, pero eso es mentira. Sí. Él puso en Twitter, y yo tengo evidencia fotográfica. Uh-huh. Él puso en Twitter que si el PlayStation revivía, que él se iba a comprar Sonic Adventure cuando saliera. Y después por la tarde revivió. Y él dijo, no me vas a creer esto, pero revivió. Y yo dije, está bien, no te preocupes. Qué bueno que revivió, pero tengo tu promesa. Y él dijo, no. Yo lo que hice fue que le hice un print screen al tweet de él y lo tengo de evidencia todavía. Así que, Moches, yo sé que estás escuchando Sonic Adventure cuando salga. Voy a estar esperando eso. Y lo voy a poner cuando salga Sonic Adventure. Voy a hacer un post. Moche dijo esto. ¿Se lo compró? ¿Sí o no? Vamos a ver. Yeah. Tenemos un post de Quillabone que comenta sobre Batman, que hablamos la semana pasada, y esta también. Mucha gente se motivó a jugar Batman después de lo que hablamos, y lo compraron, incluyendo Alex Nation, uh-huh, que ya lo acabó antes que yo otra vez. Siempre... No, y él compró la edición Game of the Year en 3D. Sí. Dice Quillabone, me alegra que hablen de Batman, ese juego está pasado, es un juego bien hecho de principio a fin, pero todavía no conozco a nadie que lo haya jugado y diga que no le gustó. Uh-huh. O sea, eso es verdad. ¿Qué juego, Batman? El de Batman, ya. Oh, ok. Dice que se lo recomienda a todo el mundo y que lo motivamos a jugarlo de nuevo, porque cuando él lo jugó en normal y no estaba buscando trofeos. O sea, después fue que se contagió con la fiebre de los trofeos. Uh-huh. Y comenta Johnny y los demás compañeros que no tengan Dante's Inferno, no duden en adquirirlo o jugarlo. Vale la pena, sobre todo si lo compran a buen precio. Que ya yo lo adquirí. Yo, ¿no? Yeah. Entonces, Apophis Poricua comenta sobre Death Spank. El mundo no es cilíndrico, es esférico, pero ya Billy le comentó sobre eso. Uh-huh. En forma de bola, como es nuestro planeta, claro. Y si el jueguito está bien cool, Batman... Le salió gratis cuando compró, él cogió la oferta de la tienda parada de juego y consiguió 3D Game Heroes y Darksiders y Batman. Sí, tremenda. Tremendos. Tenemos que Gelox comenta, limpien el charco que dejaron Juan y Johnny hablando de Batman. Me dijeron que Johnny no se citaba así desde God of War 3. Eso es verdad, chacho. Dice que compró Joe Danger, no lo ha jugado todavía. y que Gellox opinó como que todo lo que tiene en la mente lo puso así en la misma, en un mismo párrafo, todas las oraciones. Cada oración cambia de tema. Dice, creo que me voy a quitar el servicio de alquiler, que es el mismo que yo tengo, y yo creo que también porque tengo el mismo juego de hace un mes y no lo he tocado. creo que lo voy ¿Cuál a... ¿Cuál juego es ese? Gears of War. Yeah. Oh, ok. Sí. ¿La 1 o la 2? La 2, la 2, ya. Yeah. Ah, ok. Dice, sobre Dante's Inferno, créanme, el juego está demente, o sea, muy buena selección de palabras. y sinceramente me gusta mucho más que God of War. Uf, son palabras mayores. Quizás porque me encanta la historia del juego y el imagery, sería los escenarios, de los niveles del infierno y sobre todo la música también le gustó. Y vuelve a tirar un comentario sobre Mod Nation Racer, que no le gustó porque el internet de bla, bla, bla, bla. Nosotros se lo dijimos, yo se lo dije por Twitter, yo le dije, mira, tu conexión no es muy buena, Mod Nation Racer te va a comer un cable con los loading, si tú alquílalo. Pero no, que yo voy a dar en trading, yo creo que era Rock Band, Green Day o something like that, y que me va a salir barato y whatever. So, que ahora no sé qué, Gellox, yo te lo dijimos. Cambia de internet antes del jueguito. Pero fíjate, él me estaba comentando que solamente le pasa con Mod Nation porque en Blur nosotros no tuvimos ningún problema. De verdad no entiendo. Yo no tengo problemas con él ni tampoco con un Rock Band. Oye, algo que se me olvidó mencionar de Blur, algo que el multiplayer tiene, esto es rapidito. Sí. Yo espero que muchos juegos hagan esto. Blur tiene el sistema, el party system que el Xbox Live tiene como tal, pero este lo tiene dentro del juego. Tú puedes seleccionar a tus amigos quienes tú quieres que te acompañen en todas las sesiones que tú tengas en Blur. Se te acompañan. No sé si Mod Nation tenga algo similar, pero yo sé que tú puedes invitar a la gente y se mueve, porque nosotros, ha pasado con nosotros, pero aquí tú seleccionas. Okay, tú y tú, entonces nos vamos a todas las pistas que por lo menos si yo era el host, pues todos ellos van conmigo. Sí, eso ya, Sony ya tiene eso, pero a través de software, no como en el otro lado que es un sistema universal. Acá no, ellos ya lo tienen, eso está en el desarrollador que lo quiera utilizar. Yo espero que más gente implemente esto, porque de verdad lo encontré muy muy útil. El notar que están invitando una y otra vez. Y el último comentario de Gellox dice, Johnny Chuck nunca ganó un campeonato en Orlando. Sí. Eso dije yo, fue. Ah, fue. Sí, fui yo que dije. Ah, pues eso no es mal. Claro, porque lo dice porque... Chuck llegó a la final. Chuck llegó a la final en Orlando, pero los Houston Rockets los barrieron en la final. Sí, eso fue. De hecho, vieron, no sé si vieron la noticia de los... LeBron. No, sí, es relacionada a LeBron, de la jugadores estos que son más, que la gente lo mantiene en una tabla en posición, que está en número uno, segundo. Él bajó de una tercera posición, luego de su anuncio, una sexta posición. Hasta wow. Tiger Woods está por encima del pobre hombre ahora. Wow, eso está mal. De popularidad o algo así, ahora no me recuerdo cómo se llamaba la vaina esa. Oye, ahora que mencionan Orlando Magic con Chuck, ustedes, Juan, me imagino, ¿te acuerdas de este jugador que tenía muchos anuncios, que era Penny Hardaway, que jugaba con Chuck? Penny Hardaway. ¿Qué es de la vida de él? Penny Hardaway ya tiene que estar cerca de yo creo que, de los 38, 39 años de edad, o 40, maybe. Wow. Él tuvo un montón de lesiones. Sí, eso lo mando. Sí, que estuvo mucho, mucho tiempo inactivo. Yo recuerdo que él llegó a jugar con Phoenix después. Uh-huh. Yo creo que llegó a estar con los Knicks, pero jamás y nunca fue lo mismo. Las lesiones en verdad lo mataron, le robaron los mejores años de su vida. Él era tan bueno que era, ¿sabes? Tenía prometido un montón, pero papá se lesionó de una manera que... Algo similar le pasó a Grant Hill, que temprano en su carrera tuvo muchas lesiones, muchos años inactivo. Pero Grant Hill todavía juega y entonces se ha acomodado su estilo de juego para poder sobrevivir en la liga. Pero en el caso de Penny Hardaway, la liga es tan competitiva cuando tú eres un point guard que no es fácil quedarte ahí, en una posición donde la velocidad reina. Y pero lo que a mí me gustaban los anuncios de Little Penny, era que se llamaba. Sí, él tenía yo creo que se llamaba Little Penny. Sí, ese muñequito lo vendía, me acuerdo, en Toys R Us lo tenía. Sí, pues, lamentable. Y tenemos a Juan Carlos Cruz, que comenta, primero que nada, mi PS3 también acaba de morir, mira otro más, el Yellow Light of Death. Dice, gracias a todos por hacer mis días de recuperación mucho más entretenidos. Me acaban de operar del ojo derecho y no puedo hacer nada que requiera usar la vista. Oh, Dios mío. Y al piestri, whatever. Así que estoy escuchando el podcast a Tutti Plin. Ya saqué el sí. Ok, mal, sí. Y tenemos otro también que tampoco puede jugar, pero no es por la vista, es por la mano, que un perro la mordió en el trabajo a Tábana. ¿Dónde trabaja ella? Ella es... Una pechera o algo así. ¿Cómo se llama esto? Hospital veterinario. Uh-huh. Ok, sí, pues parece un perrito, se pasó. Y pues, ya está, tampoco puede jugar. Bueno, pronta recuperación para los dos. Sí, sí. A menos que compre el Kinect y así puede jugar. tenemos al Drago que también opinó sobre muchos de los temas. Ya leí el que dice: Dante's Inferno es un buen juego, pero de brutal no le veo nada. No. Habla mucho de ser God of War, pero en verdad no le llega. El juego es bueno en el principio y por la temática del infierno, pero llega un momento en que es aburridísimo, tratando de completar unos desafíos absurdos para ver un final esperado. ¿Tú dices que ese es quién? El Draco. El Draquito. Ah, no, ese no es el de Draco, no, ¿verdad? Pelo. Sí, porque yo estoy leyendo otra cosa. Él dice que el juego está brutal. Yo ya lo Michael está leyendo. Me equivoqué. Obviamente, Draco dice. ¿Verdad? Yo, ¿what? Yo no concordaba con. Sí, no concordaba. Yo decía, esto yo creo que es una broma o algo de Michael, porque. Pero sí, Draco opinó sobre el tema de backward compatibility, que opina que es pura ñoña, o sea, en el lenguaje puertorriqueño es que eso no sirve, es una basura, y opina que debería ser solo un emulador, y que no todos los juegos lo deberían tener, porque obviamente tendríamos un montón de juegos basura, como comentamos la semana pasada, que esto debería ser solamente para algunos juegos selectos. Pero está hablando sobre las versiones HD. Uh-huh. Sí, la versión. Okay. Ya ver, aquí tengo otro marcado por acá. No, eso es todo. Ah, tenemos uno por Twitter. Acabado de llegar. Tenemos de Alex Nation. Pregunta: ¿cuándo el podcast va a tener una sección de hints, tips y tactics? ¿De qué hemos estado hablando de Batman? Bueno, yo lo que sé es que yo he visto la gallina bien ocupada últimamente. Sí. Pero puede ser que la gallina tenga algo, que esté cocinando algo o que esté poniendo huevos, o hay que ver. Sí. No podemos decir nada porque el departamento legal no los prohíbe tirar spoilers precisamente cuando estamos terminando el podcast, pero puedo decir, déjame ver qué dice el embargo, puedo decir que tenemos algo, como dice Billy, cocinando, más nada. Uh-huh. Así que pendientes al próximo episodio número 50 de Yo Soy PlayStation. Así que con esto terminamos la sesión de los feedback de la semana pasada. Muchas gracias a todas las personas que comentaron. Y también les motivamos a que comenten en el post de este podcast que están escuchando. Así que con esto vamos a cerrar el podcast y dar los anuncios de costumbre. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar a través de iTunes. Lo pueden también bajar a través de MediaGo. Y lo pueden bajar desde la página de PSNPR todos los viernes, si Dios quiere. para los que trabajan, y el viernes es el día más apestoso de su día de trabajo. Y pues este podcast le da un alivio. También recuerden que los pueden encontrar en Facebook, en nuestra página de Facebook. El fanpage de PSNPR. Creo que ya no se llama fanpage ahora, ¿verdad? Ahora se llama otro. Group, no sean group. Ellos le cambiaron Facebook está cambiando las cosas ahora. Ellos le cambian el nombre. También estamos en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, PSNPR. También me pueden encontrar por Mangavi, está Sephiroth 2006, Skycrawler 1138 y Gatonejo PR, underscore PR, ¿verdad? Ya. Yeah. Yeah. Y también nos pueden encontrar en Playfire. Hace tiempo que yo no entro a Playfire, ustedes. Yo entré hoy. Entro como una vez a la semana, más o menos. Sí, yo también, más o menos. Pero sí, igual, todavía no se han puesto a vanguardia con esto de Twitter ni Facebook, ¿sabes? Esa integración que ya casi todo el mundo lo está haciendo. Sí, ellos, yo no sé qué diablos están pensando. Yo creo que este Raptor le está comiendo los dulces. Sí, para seguir bombardeando a los amigos. Oye, Raptor como que sacó algo de que ahora sí tiene integración de pies y me enviaron un email, pero no lo ha verificado. Pero mira cómo funciona. Mira qué es lo que no me gusta. Tú tienes que tener el cliente de Raptor prendido en la computadora mientras tú juegas PlayStation para que eso pase. Si tú tienes la computadora apagada, no va a funcionar. Tienes que tener, y solamente funciona con así es más que para PlayStation, porque con Xbox no es así. Sí, pero Steam también es así. Con Steam es lo mismo. Ah, bueno, sí, pues Steam, pero este, lo encontré raro que para PlayStation tienes que tener el cliente, no en la página de Raptor. Tienes que tener el cliente de Raptor prendido en la computadora y mientras tú estás jugando para que cuando se sincronice los trofeos salga en tu feed de Twitter. Pero no dices cuando estás jugando algo. No, entonces es otra cosa, Mongo. Tú ves el cliente, cada vez que alguien se conecta, te dice que están jugando. Y ellos no pueden ponerle ese feed a la página o lo que sea que ellos utilicen. O sea, no lo hacen tampoco ellos, pero si ustedes ya lo tienen. Exacto. O sea, ya lo tienen. ¿Cuál es la información? Si ya tienen información, ¿cuál es el problema? Pero me imagino que en otro próximo update lo harán, porque en uno de los updates que dieron se fastidió todo. Tuvieron que esperar a hacer otro update. Poquito a poco, poquito a poco. Yeah. Pero yo estoy bombardeando a todas mis amistades, así que mientras más pongan, más bombardeo van a ver. Y con esto llegamos a la sesión de los saluditos, así que muchachos, saluden por ahí. Pues yo como siempre, vamos a dejar a Juan que salude primero. Sí, sí. Okay, un saludo a toda la gente de la comunidad, pero algo que quería decir, estén pendientes a la página de PSNPR, posiblemente cuando estén escuchando este podcast ya haya salido, pero entendemos que hay personas que nos escuchan pero que no visitan la página. Uh-huh. Visitan la página, que va a haber algo, va a haber un premio, básicamente va a ser un sorteo. Así los dejo con eso. Visiten la página de PSNPR para más detalles. Es algo muy sencillo para participar. Sí. Mira, Juan, la gallina como que se está erizando. Sí. Se está medio. Sí. Ey, espérate, gallina. Espérate, tranquila. Muy sencillo para participar, pero no muy exacto. Para ganar. Es sencillo para participar. Va a haber un solo ganador. Answer, few will win. Sí, así. Yeah. Just one win. It's gonna win. pendientes a PSNPR. Yeah. Yo voy a aprovechar y saludar a la esposa mía, al hermano mío como siempre, al Cinca, que quedamos en jugar y te me desapareciste o me desaparecí, yo no sé. Nada, y a todos los muchachos de la comunidad, especialmente a los que se pasan jugando Mod Nation, recuérdense, en este viernes empezamos con la copa de PSNPR, los espero ver allí. Y gracias a Dios que el archienemigo mío no va a poder participar, porque si no, va a ser un poquito más cuesta arriba, pero para adelante más. Que llegó sano y salvo de allá de Alemania. Por lo que estaba. No ganaron, pero llegó bien. Sí, y disfrutó mucho. Así. Como de costumbre, un saludito a mi esposa, a mi hermano Sincarización, a todos los miembros de la comunidad que nos visitan y que nos escuchan. En especial a Little Big Tito, a Beck, a Lulusoy, a Sergio, perdona, se me olvidó de nuevo tu PSN ID, que estamos jugando Borderlands y Transformers respectivamente, a Gelox, a Dan 325, así es, ¿verdad, Johnny? Sí. 325, y pues nada, a todo el mundo. Yeah. Yo quiero dar un saludito a Daisy, bendito que se me olvidó mencionarla también. Que se le dañó, ella no fue Piestri, se le dañó el televisor. Ah, sí, sí, está bien. Que no ha podido jugar por eso. Pero nada, ya pronto la tenemos de vuelta. Sí. Así que, y también le quiero dar un saludito a todos nuestros oyentes internacionales. Que hemos tenido muchas personas que se han unido a la comunidad y les exhorto que también que comenten en los posts y se den sentir también que aquí somos una comunidad inclusiva. No importa de dónde sean, después que hablen el idioma, son bienvenidos. Quiero aclarar que un bizcocho es igual que pastel. Se me olvidó que estábamos diciendo eso, que yo no me hacía un problema por decir eso aquí en Milwaukee. So, no es una poca vergüenza de nuestra parte, por si acaso, ¿verdad? Para nuestros amigos internacionales. Bizcocho igual que pastel. So, there you go. Es bueno que haga esa aclaración, ya que el próximo va a ser el aniversario de PSNPN. Sí. So, si decimos que vamos a comer bizcocho en el próximo episodio. Ya saben a lo que nos referimos. Yeah. Así que con esto llegamos al final. Yeah. Episodio 49 complete. Tiramos trofeo hoy. Mega complete. Complete year. Yeah, ahora voy a jugar Batman. Ustedes van a dormir porque van a trabajar. Yeah, suck it. Here's a Batman. Pero tenemos un episodio.